Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todas las niñas, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara. Como que trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, a que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones también agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a... Mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es... ¡Cállate! ¡Ay! ¡Feliz Navidad! DJ Tachi Mix. Iniciamos comenzando esta noche para ti. Primero que nada, quiero que toda la gente se quede parada. Se llama y se titula Ox, ¿estás ahí? ¡Cumbia! ¡Ja, ja! ¡Cumbia! Ya, güey, di algo. Ah, estoso. ¿Qué pasó, compañeros? Ya bienvenidos aquí al Perreo Navideño. Así se llama esta canción, güey. Perreo Navideño. Perreo Navideño. Perreo Navideño. Porque estamos en Navidad. ¿Cómo la frase que dicen los que hacen sonidero? Puro bloqueo. Puro bloqueo. ¿Puro qué? Puro cabeceo. ¿Cómo puro están? Cabeceo. Bienvenidos puro cabeceo. Bienvenidos a esta bonita Navidad. Navidad de... perrona, Navidad feliz. Aquí está Manolo, ¿cómo estás, amigo? Hola, amigo, buenas noches a todos. Hace muchos años que no éramos cuatro personas aquí en vivo. Sí, ¿verdad? Ya. Ya se... Desde antes de la antes pandemia, de que alguien de nosotros fuera alto funcionario de cierta institución pública. Pública, exactamente. Entonces, tenemos una sorpresota. Ay. Bueno, ahí está Controlador, esa voz tan varonil fue. Hola. Tan elocuente. Ajá. Y tenemos invitado aquí en la mesa, a su querido amigo. ¿Tú la verruga de Tona? No. ¿No? Ajá, entonces no es tan sorpresa. No. ¿Es un amigo de El Salvador, de Honduras? ¿Dónde? Hondureño. ¿Cómo se llama? Un emigrante que nos encontramos aquí afuera. ¿En el puente? No, es cierto, es Patch. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes. Ah, ¿viste? ¿Qué elocuencia? ¿Qué educación? Ah, encantado claro. De estar aquí. Mientras nosotros encantado empezamos. Este famoso podcast. Bueno, ahí está. Tan sea. Famoso que ni siquiera local es famoso. Sí, no. Pero bueno, se hace la lucha. Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito podcast. Estamos ya terminando el año 2023. ¿No? Año 2023. ¿Es el último programa de toda la vida de Cállate? O porque tú, depende del humor que estés, sí, quieres sí. Terminar con el programa, pero ya resultó que ya no es último programa. Ya quería terminar, pero como que no es manera de terminarlo, ¿no? Oh. Sería como... Es que no hay una manera. Tienes que terminarlo y ya. Es que sería como esa canción de José Alfredo Jiménez, ya ves, la que dice que sea mi cruel adiós tu Navidad, o digo al revés, ¿no? Ajá, algo así. Algo así. Yo no quiero que para nuestros fans que se cuentan por millares sea una triste Navidad. Es que güey. Es como una novia, güey. No la tienes que ir como, ay, es que mira, quiero hablar contigo y es que hace lo que pasa. No, vas y terminas, güey. Híjole, güey. ¿Cuántas veces te aplicaron eso, güey? O sea, no te dijeron, es que no eres tú, te fueron y te dijeron, quiero terminar contigo porque eres tú. Porque estás bien pendejo. Porque sí eres tú. Aparte no puedes terminar con una novia antes del intercambio. Pero aquí no hay intercambio. Depende, si andas muy, muy jodido y que no te alcanza para el regalo. Antes del 14 de febrero puedes terminar. Sí, pero sí está gacho, ¿no? Pues sí está gacho, güey, pero pues si es una necesidad en ese momento, güey, pues se aplica, wey. Bueno, aquí hoy es el intercambio de Cállate Podcast. Sí, hoy va a ser nuestro, ¿cómo ya dicen? El Secret Santa. Sí. Tú le das. Pero va a ser de fluidos. ¡Ah! ¡Qué asco! Yo le traje, su regalote al Fer. ¡Ay! ¿Quién es Fer? Eso me invitó. No sé, un muchacho. Ah, sí, ya bueno, saben. ¿De qué va, güey? ¿De qué va hoy? Pues hoy desde muchas cosas, güey. Es libre. ¿Es el especial de lo mejor de Cállate Podcast del 2023? No. Es especial navideño. Qué bueno, porque esos programas duran como 3 horas. Ah, ¿es navideño? Es navideño porque es Navidad. Yo pensé que era por los 200 años de Guanajuato como estado. Ah, ya cumplimos 200 años, ¿no? Como estado libre y soberano. Mira, controlador portando ahí dignamente. Orgullosamente la marca que le hicieron portar. Me implantaron. 200, ¿pero por qué 200 años? 200 años de estado libre y soberano. Sí, es que ya existía como... Guanajuato le pertenecía constitucionalmente, como a, creo que a Nueva Galicia o a Valladolid. Ah. O sea, no era un... No, güey, era parte de la... ¿Cómo se llama? De... Prefectura. No, no de sé. La... ¿Cómo se llama donde están? El arzobispado de Morelia. Por eso, era... Morelia era Valladolid, ¿no? No, Morelia era Morelia. No. Arzobispado. Oh, Dios. Bueno. Ahí viene. Y acuérdate que hace muchos años... Es que antes de que se llamara Morelia, se llamaba Valladolid. No. Sí. Bueno, ya es Navidad, no peleen. Ah, esa me hacía llorar. Sí. Ay. Imagínate el controladorcito chiquito llorando con... ¿Pero por qué llorabas con esa canción? No sé, güey. Pues como de que era mucha emoción. ¿Pero hace cuánto? ¿Hace poco o hace muchos años? La última vez hace mucho, como 2 años. ¿Por qué, amigo? A ver, platícanos. ¿Qué te trae de...? Pues no sé, güey. Esto está raro. O sea, imagínate ser un niño de 6 años y escuchar así como... Y que nomás lo ponen una vez al año. ¿Es este efecto de como de castañas? A ver, ¿otra vez? Bien, ¿eh? Es que a nosotros nos ponían mucho los villancicos, lo que viene siendo el villancico cuando éramos niños. Pues es que ustedes vivían en más provincia que esta provincia. No. Ay, no. Nosotros teníamos tocadiscos, güey. Sí. No, también teníamos hasta televisión de grandota con base de vidrio. No creo. Bueno, el caso es que escuchábamos muchos villancicos. No sé ustedes, ¿tú eres aficionado a los villancicos, Pacho? Sí, claro. Me recuerda mucho. No sé si han acudido alguna vez al desfile de Reyes en Irapuato. No, al mundialmente famoso desfile. Mundialmente famoso, sí. Exactamente. La verdad, que, no, ¿eh? Sé que existe, pero. Me lo he perdido. Pero todo el mundo dice es que para estacionarse y para encontrar lugar. Sí, eso sí es un desmadre. Y que te matan allá, a lo mejor. Creo que en vez de autos y caballos, ahora llevan hondureños y salvadoreños, ¿no? Los se montan y ya los arreglan alegóricamente. Es que todos son Gaspar. Con tema navideño. Es que todos quieren ser Gaspar. En chingos de Gaspar, sí. O sea que nada más hay un solo Rey Mago. Es que depende de la provincia. La provincia. Bueno, que escuché de manera española. Pero deja que termine su... Yo no lo interrumpí, lo interrumpió controlador. No, sí, es un desfile muy bonito que cuando uno es niño, pues ahí, como menciona Fer, pues uno vive momentos muy, muy emotivos. Ya te venden tu globito para que amarres la carta y al final la tiras y es muy bonito el momento. ¿También llorabas? Sí. Llegué a llorar, yo creo que sí. Es que la emoción... ¿Por qué no se abrazan ustedes dos? Es que andan muy sentimentales hoy. Es que es el momento que descubres que no son tus papás, güey, los Reyes Magos. Güey, aquí ya no hay... O sí. Puede haber niños escuchando. O que tus papás no son tus papás. Sí, pues, ¿te parece al hondureño que va pasando? ¿Cómo que me parezco a ese? Sí, güey, ahí te das cuenta que los Reyes Magos existen y que van desfilando por las calles de Irapuato y que están en Irapuato aparte, güey. Sí. ¿Por qué elegirían Irapuato, güey? Porque pues ahí se requiere la magia de la Navidad. Si sí, algún es lugar mágica. Va a suceder que haya magia, va a ser en Irapuato. Bueno, después platicaremos de más cosas de fútbol. Sí, claro. Esta canción me hacía llorar también, la de... Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Cuál es la que canta Pandora, güey? ¿Es esta de la Virgen lava pañales? No sé, lo ves en el río. No, no sé cuál, güey. Pero mira, hay un villancico que al menos dentro de mi corazón ocupa un lugar especial. Ah, ya me acuerdo, estoy seguro cuál. A ver, adivina. Le burrito sabanero. Sí, supos. Ay, sí me conoces, amigo, mira, hoy nomás. No, pues es que, ¿qué más te puedo hacer llorar a ti, güey? Ah, pues eso y... Y la crisis migratoria en México, pero... Ese ni siquiera es la original. A ver, déjame, ¿dónde está la original? Hay una original, güey. Original. Hay una original. No, que está en arameo antiguo, güey. De eso voy a hablar. Para ti. Está en hebreo, es de hecho. Oye, escucha, es que escucha la calidad, güey. Bueno, más. ¿A poco nos escucha diferente? A ver. ¿De dónde viene esta canción, güey? Adivina. Debe de venir de los fenicios. Los fenicios. Estaba, okay. Descubrieron el ladrillo, los números. Los fenicios descubrieron el ladrillo. Y luego. Inventaron el papel. Y luego el burrito sabanero. Ah, sí, ok, bueno. ¿Alguna otra? Es que resulta que los fenicios casi descubrieron todo, güey. Yo siempre pensé que el burrito sabanero era un villancico así de los años. Del siglo XVI, cuando, bueno, los españoles, pues. Andaban buscando es que a Jesucristo. Yo sí me acuerdo que a lo mejor Hernán Cortés le decía a los indígenas, les cantaba cuando llegaba a las pirámides, burrito sabanero. A ver, burriquillo. Camino a Teotihuacán. No, estás muy mal, güey. Bueno, el día de hoy les traigo la historia del burrito sabanero. La original. Wow. El mejor villancico de la historia. No, no la sacaste de alguna inteligencia artificial. No. O sea, sí fue real. No, esto además me lo mandó. No la inventó Manolo. No. No, fuiste a una biblioteca aquí en Guanajuato y buscaste el libro Burrito Sabanero. No, Adriana, nuestra amiga que estuvo en el episodio pasado, me mandó este documental acerca del burrito sabanero. ¿Hay documental? Hay un documental. No mames, güey. Bueno, no es un documental, es un video en YouTube. Mira, ahí va. Es un documental de 6 episodios de Netflix. Exacto. Ahí va, mira. Yo me estaba preguntando, ¿cuál será la canción navideña en español que más comparten todos los países de habla hispana? Así que el burrito sabanero no solamente es una canción que nos alegra en la Navidad, parce, sino que también nos hermana. ¿Ves? No es solo una canción que nos ilumina el corazón. Nos hermana. Por eso estamos aquí. Nos une como nación. Así es. Parsa. El burrito sabanero o burrito de Belén nació en 1972. ¿No? El compositor de esta canción fue un señor llamado Hugo Blanco. Ah, ¿verdad que no sabían esa? Todos pusieron cara de... ¿De hecho, 1972? Wow. O sea, tiene 50 años, güey. No, apenas. No es cierto, güey. ¿Eso dice el señor? No mames, güey. Pues eso dice, güey. Mira, ahí te va a sorprender más, güey. Espérate. Que el interpretó se llama Ricardo Cuenzi. Claro que hoy Ricardo ya no es un niño, sino que es un hombre de 55 años. Como que me dieron ganas de darle 10 pesos a ese niño que canta. Estoy seguro que esa canción. Comprarle una paleta. Espérate al final del audio. Estoy seguro que esa canción se la cantaron los pastores a Jesús, güey, en el pesebre. O sea, tiene que tener 2023 años, güey. Sí, exacto, sí, de hecho sí. Es muy probable, sí, tiene razón. Pero bueno, los venezolanos quieren son venezolanos. Es venezolano, claro. Oh, güey. A lo mejor los venezolanos hasta 1972 tuvieron acceso a libros, güey. Formaba parte del coro infantil de Venezuela que dirigía el maestro Raúl Cabrera. Güey, ese coro infantil. No, Raúl Cabrera, el famoso Raúl Cabrera, güey. Ahí él era el señor del coro. Coros en de Venezuela. Había coro, güey, para que veas. No cuadra. Güey. Comenzaron a grabar en el estudio de Hugo Blanco, el compositor del Burrito Sabanero. La canción había sido grabada anteriormente por Simón Díaz, pero eso fue un proyecto que pasó un poco desapercibido. Apréndose los nombres, porque se trataba de un disco corporativo. Y por su parte, Raúl Cabrera estaba convencido. Ojo, en Venezuela había discos corporativos, güey. Qué tiempos, ¿no? Tan distintos. Imagínate eso ahora. Aparte venezolanas, ¿qué más hay en Venezuela? Expropielo. Bueno, o Chávez. Ah, no sé, se murió. Expropiese. Y por su parte, Raúl Cabrera estaba convencido de que la canción con las voces de los niños sería todo un éxito. Empezamos a grabar con el coro infantil Venezuela. Estaba grabando, creo que Hugo Blanco, en el mismo estudio donde estábamos. Y entonces, yo como siempre he salido, pues yo me decían que yo tenía muy buena voz, y entonces tú sabes, uno niño. Y entonces, ese es Ricardo, el señor que cantó cuando era niñito. ¿Eres un niño? ¿Era una señora? No, pues es un señor ya de 55 años. ¿En serio? Es que tú tienes 55 y no hablas así. Pero el que estaba cantando no le servía, no le gustaba la cuestión. Y entonces, a la final me pasaron, pues me dijo, ¿te sabe la letra? Y bueno, más o menos me pusieron a cantar. Ese es cubano, güey. Seguro que no es cubano. Es venezolano. Se escucha el changuito de calle, ¿te atrás? Sí, no sé por qué se escuchan changuitos. Y, bueno, estaba explicando el señor que originalmente fue quien fue la voz del Burrito Sabanero, que él estaba cantando con su corito ahí. Me imagino que es una persona ultramillonaria, ¿verdad? Espérate, güey, no hagas spoilers, güey. Cobra regalías. Espérense, no hagan spoilers. Están spoileando, güey. Están spoileando. No sé qué hacer. Pero el caso es, después de esa entrevista. Pues, probablemente. Pero el caso es que a él lo pusieron así porque dijeron, ese morrito, ahí, pájalo, ahí, para que cante. Y ya fue así como de suerte, digamos. Ese pronuncia era la T, tabanero, ¿no? Con mi burrito tabanero. Dice que no sabía pronunciar la T. Burrito tabanero. Cante. La S, perdón. Claro, muchachos, vamos a dejarla tabanero porque esto no va a salir. Vamos a estar toda la noche y la madrugada aquí. Y así fue, pues. Claro. Así fue que salió el burrito sabanero. Pero a pesar de todo este éxito, Ricardo nos cuenta que ni por las grabaciones ni por las presentaciones llegó a recibir ningún tipo de remuneración. Por eso les digo que no spoileé, espérense tantito. Pues no se la merecía, hablaba bien culero. Sí, no sabía ni pronunciar la S. Decía burrito tabanero. Habanero. Yo pensé que iba a ser gira mundial como Luis Miguel ahorita. Hicieron música, giras. Eso ya no lo puse aquí porque iba a estar larguísimo, ¿no? Y me ibas a criticar. No, güey, por favor. Pero salieron así que a varios países y incluso dice que llegaron a coincidir con Menudo. En ese tiempo Menudo estaba empezando. O sea, cantaban Ven Claridad, mira, ya, y aparte dice en el Inter el burrito. Menudo era el telonero, güey. Y dice que el manager de Menudo le dijo que si no se quería venir con Menudo, pero él estaba muy chiquitico. Pero, sí, literal que se quería venir con Menudo. Ahí sí, que ahí sí los hacían venirse con Menudo. Sí, güey. Sí, ahí sí era de, ¿te quieres venir con los de Menudo? Espero que siga siendo heterosexual ese señor. Ese es un programa navideño. Por eso, güey, qué más navideño que una buena Jesucristo. Venida del señor. Del Menudo. Nunca recibimos nada, ¿no? Que en la otra oportunidad, después en el segundo viaje, fueron 3 meses. Nosotros nunca, ni el Corifo, ni la Rondallita, ni ninguno de nosotros recibimos medio. Y tampoco he recibido así reconocimientos así de nada. No. ¿Quién puede, güey? No las he recibido. Me recuerda cuando ves el documental de Buenavista Social Club. Si lo han visto, si no lo han visto, véanlo. Así es de cuenta ese señor, güey, compay segundo, así. Es que no tenemos legalidad, pues, de todos los músicos aquí en Cuba. Qué triste, güey. Velo, ¿ves? ¿Has visto ese documental? No, no lo he visto. Velo para que me entiendas. Vas a entender el burrito sabanero porque es así, güey. Bueno, a ver. De hecho, me recuerda a nuestra historia. Tenemos 15 años, hay 15 años y nadie nos ha pagado regalías. Y un señor no quería violar, nos dijo que era el Menudo. Es la historia, es la historia, güey. Clásica de éxito, no éxito. Se repite una y otra vez, güey. Es la clásica historia de éxito sin éxito. Wey. Exacto. Espero que tengas una videollamada con, ¿cómo se llama? ¿Con Luis Blanco? No, el señor se llama Enrique, no sé qué. No sé cómo se llama. He recibido. Y te digo esto con mucho sentimiento porque... Esta canción... Quisiera que se hiciera justicia conmigo. ¿Me entiendes? Porque tengo gente detrás de mí que necesita bastante, bastante ayuda. Y yo lo quiero hacer trabajando, no mendigando y disculpando la palabra. Porque me gusta trabajar. Eso es lo que quiero. Ay, este señor debería de conocer Irapuato. Debería venir en la bestia, güey, hasta Irapuato. ¿Quiere conocer pobreza, güey? Güey, nunca ganó nada por el... Ay, mira, estamos reproduciendo. Se ganó nuestros corazones. Sí, lo que ganó es que su canción la cantara todo el mundo hoy en día también. De verdad, ¿verdad? No, qué mal agradecido ahora su que mayor lo premio. ¿Qué más estás en tu cena navideña, güey? Uh-huh. Y estás burrito. A ver, familia, vamos a cantar todos alguna canción. En canon. Con mi burrito sabanero. O sea, ¿sí lo hacías eso en la? Sí, desde chiquillo. Bien, amigo, ¿eh? Y mira, bien. Termina cantándonos el burrito sabanero. Pero ya así, don. No, oh, mames. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Ah, ya pronuncia la S en ya de grande. Ya aprendió. Échale, venero. Ahí está, güey, ya. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Historia triste o historia feliz? Pachi, ¿qué opinas de esa nota tan relevante para la humanidad. Historia que obviamente comenzó triste, pero... Con final feliz. Con final feliz, exacto. Para nosotros. Pero, o sea, yo opino que es una canción que todo el mundo la escucha y algo te mueve, ¿no? O sea... Exacto. Te mueve los sentimientos. A mí se me vuela el burrito. Te mueve el burrito también. Te mueve. No, pero te mueve sentimientos y te hace muchos recuerdos de tu niñez y aparte te hace bailar, ¿no? ¿Ves? Él sí sabe. Es una canción emotiva. Él sí tuvo infancia. Creo que tú no... A mí me chocó esa canción. No, tú no tuviste infancia, güey. No mames, güey. ¿Qué escuchabas? Yo escuchaba... Las piedras caer ahí en su calle de tierra. Escuchaba Beben y Beben y Vuelven a Beber. Los Peces en el Río. Con Pandora, evidentemente, güey. Ah, claro, claro. Yo sí era súper creyente. Cuando nos juntábamos ahí en casa de mi familia, yo era el vato es el pinche niño que dormía a todos sus primos, güey, para que ya se llegara la hora, güey, llegar a Santa, llegar a los Reyes, güey. Ya duérmense todos a la chingada, güey. Si no, no van a llegar, güey. Entonces, No, es que sí era emotivo para mí. Ok, iba a decir algo, pero ya, no te quiero quitar tus ilusiones navideñas. Que era como el niño castorcillo de ¡ya! ¡Ya duérmanse porque no nos va a traer nada Santa Claus! Un poquito todavía. Híjole. Todavía. Pues ahí está. Luego, en el video todavía el que lo entrevistó dice que ahí tiene un... ¿Cómo se llama? Como para que dones, para que le dones al señor. Ajá. No mames. Una fundación. Una cuenta. Una pero, cuenta. Pues en Venezuela, ¿para qué, güey? Si le van a quitar el dinero otra vez. No lo van a dejar usarlo. Mejor que se vaya a Cuba. Le mandamos un dólar, le van a caer como 100 mil pesos venezolanos. Pues sí, que le va a alcanzar para comprar un chicle. Un yogur. Ah, ahí está. Pero no sé, a mí me dio entre ternura. Mejor y... que brinque un mejor país, güey, como Honduras. Ajá. Y que pues ahí haga vida, güey. Riqueza, fortuna, todo lo que quieran. Que luego se venga la bestia de Irapuato, ¿no? Sí, ahí ya de Honduras ya llega el tren allí, güey, y se viene para acá. No sé si Honduras está mejor. Oye, ¿no teníamos una fan de Honduras o de dónde era esta? De Costa Rica, ¿no? Esta... No. Sí. Bueno, Akasha. Akasha. Bueno, saludos. Saludos a todos nuestros fans que nos escuchan todos, güey. Mira, ahí está Carlos de California, que Carlos. Dice, saludos. Hola, y Carlos de California. Viva la masculinidad, dice. Viva la masculinidad. Viva. Se me hace que es por el tema de del podcast pasado de lo más masculino de la semana. No, lo que pasa es que estábamos hablando sobre el hecho de que ellos estaban juntos y no se querían acercar. Están mucho. Están juntos, pero no son pareja, güey. Ah, lo que pasa es que nada más tenemos ya tres semáforos, hoy nada más. Micrófonos. Tres micrófonos porque la pobreza, pues, llegó a este podcast. Uh-huh. O sea, las regalías de este programa no dan para... Estaban acostumbrados a que nadie los acompañara. Exacto. Ya teníamos un rato que no teníamos más de tres personas en la mesa. De hecho, el controlador ya tenía mucho tiempo que no... se acercaba. Entonces, como hoy tenemos invitado, pues, tuvimos que poner a controlador y a Patch, al invitado, a compartir un micrófono. Pero como que no sé... ¿Se tienen asco o algo que nos quieren decir? No. Aquí nos estamos oliendo nuestros alientos. Ay. Entonces decíamos que no tuvieran miedo sobre su masculinidad, ¿no? O sea, que... Que vivieran, o sea, que fueran felices, güey. Sí. Ustedes pueden acercarse más si quieren, o sea... Ay, no, qué homosexuales, ¿verdad? Este programa tan heterosexual. Pues ya, a ver tú, güey, me estabas criticando hace rato que porque mis temas y que mis notas... ¿Tú qué nos traes hoy, amigo? Ahí les puedo decir que hablando de... ¿Ves? Fui a ver a El Rey. Luismi. ¡Ay, no! Ah, ¿fuiste de dónde? ¡Como dice Morelia! ¿Fuiste a Morelia? ¡Navidad, Navidad! Y cantó de esa canción de Navidad. ¿Ah, la cantó? Sí. Wow, hoy nomás. ¿Qué tal está el show de Luis Miguel? Es Luis Miguel, güey. Bueno, no sé, es que no sé si te gusta o no, güey. No hay quejas. Bueno, no sabemos si les tocó... ¿Te tocó el original o clon? No, sí era el original. Este sí era el original. Sí, tenía muy buen cadereo. Ay, ¿te fijaste en sus...? Está guapísimo. Ay. Guapísimo. Guapísimo. Y canta muy bien, muy bien. Todavía. Muy chido. ¿Sí? ¿No se cayó esta vez? No se cayó. No, estaba contento. ¿Sí? Oh, ¿estaba contento? ¿Eh? Órale. Como que el güey sigue pensando que tiene 30 años, ¿no? Se inclina, se agacha y todo. Y pero que la vez sigue que se pensando cayó, que tiene 15 años. Le agarró un pinche calambre y ya no aguantó. Pero no, sí calentó y sí entrenó, ¿eh? Como que pasa con todos los... Mira, tu canción favorita que dices que te hacía llorar. Ahora vamos a hacer llorar a controlador. Ya ves que, por ejemplo, Juan Gabriel un día también azotó gacho por andar haciendo su pasito acá, que ya tenía como 70 años. Lucido. Y por andar de lucido y... ¿Esa te hacía llorar, en serio? No, que la debiendo a mi casa esta Navidad. Ah, pues esta, ¿no? Esa es José Feliciano, ¿no? ¿Qué no dice? Ven a mi casa esta Navidad. ¿No? Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Sí vale la pena todavía ir a ver a Luis Miguel? Sí, la verdad sí está muy chido. ¿Eh? No sé si les gusta, sí está muy chido. Va a estar el próximo año en Irapuato, güey. Sí, va a haber varias fechas otra vez. ¿Va a ir a Irapuato? Va a estar en Irapuato, güey. Arriesgando su vida. Órale. Y la vida de los demás. Consigues si mesas de la Coca-Cola, pero va a estar ahí. Segurísimo va a estar en el poderosísimo estadio Sergio León Chávez. Ah, estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire sobre... El poderoso, la poderosa trinca fresera. Es primo con Dios y con la trinca, güey. Ajá. Yo me acuerdo de aquel, de aquella. Ah, no, era el Celaya, güey. Ya iba a decir. A la final. Ya, ah. Debe decir cuando tuvieron a Michel. Butragueño. A Butragueño. Ah, mira, ahí está. El portero. Mañez, ¿se acuerdan del portero Mañez? También llegó a ser muy bueno. Ah, ese sí, no me acuerdo, pero ¿del Celaya o del Irapuato? Ah, estamos hablando del Irapuato. Sí, ah, perdón. Es que Controlador nos está enseñando un video que tomó. ¿Eso cuándo fue? A ver, explícanos, okay. ¿Cuándo fue? ¿Como en septiembre? Más o menos. Sí, ¿verdad? Septiembre fuimos a un partido. Se ve buena, la verdad se ve muy bien el. Ah, el ambiente estuvo muy chido. De hecho, hace poco fue el partido contra el Salamanca y también estuvo aperradísimo. Sí. Pero este ya es una división así como. Está padre porque hay como que los jugadores. De hecho, cuando íbamos bajando, iban saliendo unos, ¿no? Y el entrenador. O sea, ahí no se van en su Ferrari, güey, en su Lamborghini. No, pues me queda claro que no. Ni siquiera. Agarran la combi, yo ni creo. Ni siquiera en su autobús, no. Van, se cruzan, se suben a la bestia. O sea, cada semana cambian de equipo todos. Agarran. Les pagan por partido. 5 o 6 hondureños así que se vean. De hecho, faltaba un jugador y creo que corrieron ahí abajo del puente y. Córrele, güey, en chinga, en chinga, en chinga. Le pusieron tenis, güey, y ese cabrón metió gol. Es que yo era futbolista profesional en mi tierra. No me dieron nada en la regalía. No me dieron nada en la regalía. Yo cantaba el burrito sabanero. Ay, no, qué triste está la historia del señor del burrito sabanero, güey. Es que aquí se burlan de la gente, güey. Chihuahua. Este programa se burlan de la gente, güey. Bueno, pero no sé si vamos. Era más una cortinilla pambolera. Ajá, sí, sí. Y también. Es que el invitado es. Es del Jiricuicho. Del rancho del Jiricuicho. ¿En serio? Sí. ¿Eso existe? Así se llamaba antes Irapuato. El rancho del Jiricuicho. Sí, Jiricuicho. Suena a un manolodato. Sí. El rancho del Jiricuicho. Estás inventando, güey. Búsquenlo, googleenlo. ¿Irapuato se llamaba Jiricuicho? ¿No me sabéis historia? Es el rancho. Él es Irapuato y no sabe. Era el rancho del Jiricuicho. Híjole. Búsquenlo, búsquenlo, googleenlo. Jiricuicho o Jiricuicho. Ahí búsquenlo en la página de Irapuato, güey. Sí. A ver si es cierto. No, en la página de Irapuato. Busqué Jiricuicho y me dijo. Wey, Irapuato no ¿quieres tiene decir una página. Jacuzzi? Irapuato no tiene página, güey. Se la robaron, güey. Rancho del Jiricuicho. No, estás mal. Pues vamos a estar aquí. No, pues horas. Es que ahora ni modo, güey. Ahora, ¿para qué andas diciendo cosas, güey? Jiricuicho. Güey, en serio, busqué Jiricuicho y me salieron como 3 resultados en Google. Nombre antiguo de Irapuato. Híjole, güey. Ahí está. Jiricuicho o Iricuicho. O Jiricuicho, vocablo de los conquistadores españoles pronunciaban Jiricuicho, donde actualmente se encuentra asentada la ciudad de Irapuato. Pero viene de la página de la Secretaría de Cultura Federal, güey. Esos güeyes tienen más errores que. Yo soy nacido en Irapuato, güey. Ay, no es cierto. Y casi, casi estoy seguro que fui concebido ahí en Irapuato, güey. Eso no lo queríamos saber, güey. ¿Cómo puedes estar seguro, güey, de eso? Porque mi mamá trabajaba en Irapuato cuando conocí a mi papá, güey. Entonces debió haber sido ahí el business. El momento, el business. Ok, ya no queremos saber más, güey. Gracias. Y ya estaba la base militar en Irapuato, me imagino. Sí, ya estaba la base militar en Irapuato. Güey, no sé si vamos a una nota extra antes del corte o. Vamos al corte musical, güey. Ah, ya. No, lo que tú digas, güey. Oh, chingado. Tú eres el pinche acá, el que sí, manda. Sí, güey, ya. Es hora. Déjame ver qué encuentro, güey. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Hoy nomás, güey. Pon algo trascendental para un diciembre del 2023. No traigo nada de trascendental, güey. Oh, qué la chica. Pero que mira. Escoja qué tipo de género musical le gusta a nuestro invitado y a lo mejor te facilita un poco Mira, traemos... No, es que ya traía una, güey, mira. Es que no sé por qué chingo nos haces elegir, güey, si tú ya traes tu idea. Bueno, ahí te va, pues, güey. No, no pidas nuestra opinión. Es que, bueno, déjame hacerte un paréntesis. Este programa se trata de Rafa. Rafa es el líder. Nos usa, es el que trae la idea, es el guionista, es el que jala los cables, es el que arma las consolas, es el que sí, porque nadie más hace las portadas, o sea, el programa es Rafa. Nosotros solamente somos... No te vamos a contradecir, güey. Tú pon la canción con la que tú quieras cerrar. Entonces nosotros nada más nos dejamos llevar en su programa. Mira, traigo, justamente hablando de Venezuela, hay una canción que se llama Venezuela. ¿Qué te parece si la escuchamos? Sí, güey. ¿No tienes una canción que se llama Irapuato? Desafortunadamente que no, se llama Jiricuicho. Irapuato featuring Venezuela. ¿Pero a poco han aprendido hoy algo de Irapuato? Sí, claro, güey. Muy importante. Yo sé de esas cosas, güey. Yo sé esos datos que nadie le sirve para nada, güey. No, güey. A ver, güey, ¿cuál es el animal? ¿Cómo es el animal oficial de Irapuato? La fresa salvaje, güey. ¿Tienes respuesta para todo, amigo? Ah, eres Sí, en eres. 99% sí. Muy bien, bueno, vamos a escuchar esto que se llama Venezuela. No me acuerdo si está chida o no, güey. Es una mamada, yo creo, seguramente. Seguramente sí. Pero bueno, y saludos a todos nuestros amigos venezolanos que nos escuchan allá. No tienen internet, güey, no importa. Sí, es cierto, Se los quitó Hugo Chávez, ¿verdad? ¡Vean qué de mierda! Bueno, vamos. Échale. A ver si no es una baladita. No, está. Como acostumbrabas chido. Últimamente. Bueno. Ya regresamos aquí al Cállate Podcast. Yo bailaba la rumba en Venezuela. Yo bailaba la rumba en Venezuela. Ya Colombia venía por Maicao. En Cúcuta tenía socia, en Cúcuta tenía socia, y en Bucara vendía mercado. Ay. Yo era estrella juvenil del contrabando, yo era estrella juvenil del contrabando, de peluche tenía la chancleta. En Táchira tenía techo, en Táchira tenía techo, y en Bucara tenía caleta. Tenía caleta. Yo bailé tecno merengue en pie de cuesta. Yo bailé tecno merengue en pie de cuesta. Y en Caracas lo bailé en el 23. En Mérida copiaba el disco. En Mérida copiaba el disco. Y en Bucara vendía cassette, sí. Vendía cassette. Yo salía con uniforme del colegio y me montaba en una mula para llegar a la frontera. Me pasaba en San Antonio a San Cristóbal y ya estaba en Venezuela. Me traía dos camiones de mercancía y me fumaba un baretico. Compraba whisky, bebía, ponía a Dios, me desvendía. La carga en San Andresito. Venezuela, Venezuela, en Caracas tengo 10 primos. Venezuela, Venezuela, 8 yeros, 2 citrinos. Venezuela, Venezuela, en Caracas tengo 10 primos. Venezuela, Venezuela, 8 ñeros, 2 citrinos. Yo bailaba la rumba en Venezuela, ya Colombia venía por Maicao. En Cúcuta tenía socia y en Bucara vendía mercado. Yo era estrella juvenil del contrabando, de peluche tenía la chancleta. En Táchira tenía techo y en Bucara tenía caleta. Yo bailé tecno merengue en pie de cuesta y en Caracas lo bailé en el 23. En Mérida copiaba el disco y en Cúcuta vendía cassettes. Ay, Venezuela, Venezuela, en Caracas tengo 10 primos. Venezuela, Venezuela, 8 ñeros, 2 citrinos. Venezuela, Venezuela, en Caracas tengo 10 primos. Venezuela y Venezuela, 8 ñeros, 2 citrinos. 8 ñeros, 2 citrinos. 8 ñeros, 2 citrinos. 8 ñeros, 2 citrinos. Cállate Podcast. A tu mamá le gusta. Lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcitos. Ah, esa es la más, la que yo más me acuerdo de niño. Ahí está, ¿ves? Yo sabía, güey. Bueno, con esa también te pones triste, ¿eh? Bien triste, güey. Seguimos aquí en nuestro especial navideño 2023. Con esa lagrimeo. ¿Con esta? ¿Qué? ¿Cuántos ensayos para hacer el rompompom? Échate tu mejor rompompom controlador. Ay, qué bonito, güey. ¿Qué? Vas, Patch. Melifluo. Mejor rompompom. Rom pom pom pom. Ay, ay, hombre. Ay, ay. Bueno, ahí escuchamos entonces Venezuela con por Belandia y la Tigre, la Tigra. Belandia y la Tigra. Belandia y la Tigra. Tigra y la Tigra. Ah, así se llama. ¿Te gustó? Sí. ¿Y esta? Esa no me gustó. Ay. ¿Qué onda? A ver. Nuestro amigo controlador. Ajá. Llegó muy entusiasmado porque venía. Pues venía como sensibilizado. Acerca de los 200 años de Guanajuato como entidad federativa. Libre y soberana, así como ya como estado. Sí. Entonces, pues bueno, llegó así, extasiado. Ay, hablemos de Guanajuato. Ay. Ya hablen de mí. Sí, venía como muy. Hoy venía muy guanajuatense. Como que como, sí, estuvieron como todo un año de lavándole el cerebro. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, le pagan mensualmente para que haga eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres hacer propaganda sobre el estado de Guanajuato? ¿Por qué? ¿Por qué, controlador? Explícanos. Porque Guanajuato es el orgullo de México. Exacto, güey. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, pues sí, bueno, claro, todo esto nos lleva a que hablemos de los personajes vagabundos de Guanajuato. Ande, ande, güey. Ahora tienes que desarrollar tu tema. La verdad es que Manolo lo vas a desarrollar todo. Se va a inventar en los personajes. No, es que hoy sí me sorprendiste porque llegaste como muy propositivo, ¿no? Ajá. Controlador, no, o sea. Sé. Es que después de que estuve al borde de la muerte. ¡Ah! Ajá, eso es otro tema. Espérame, es que hay dos temas que no hemos tratado. Uno, controlador al borde de la muerte, güey. Sí, sí, sí, vio la luz. ¿Viste el rostro de la calaca? El chiquillo de Jesús. ¿Lo viste? Sí. Wow. Brilla. siempre me imaginé eso, ¿eh? Siempre. Huele a rosas. Sí, casi perdemos a nuestro controlador, güey. Sí, sí, sí. ¿Lo atacó un alien? ¿Qué te pasó? Sí, un virus alienígena. Una bacteria alienígena. Pero recordemos esta imagen. Estábamos en una fiesta. Ajá. Con varios amigos, familiares. ¿Y cómo llega el controlador a la fiesta, güey? ¿Te acuerdas que la imagen, güey? Pues dijo Manolo como, no podía contener el llanto, güey. Tuvo que decir chistes y tratarme mal. Sí. Llegó como, no sé, güey. Como, llegó con bastón. Ajá. Como, tambaleándose. Como agarrándose de las sillas. Ajá. O sea, una imagen. Como una piltrafa. Una imagen que solamente ves como en diciembre en la televisión. Sí, como si hubieras visto el especial de Navidad del Teletón. Del Teletón, ajá. Sí. Como si hubieras visto a la abuelita de Coco. Ándale. Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Así llegó controlador. Sí, sí, recuerdan la película aquella antigua de Locos por Mary, pues verían la imagen del hermano de Mary. Ah, porque sí, aparte sí. Llevaba sus audifonitos. Ajá, sí, sí, sí. Su chamarrita así como de. Ajá. Y entonces, pues bueno, uno que lo ve así. Ajá. Y uno que es pues una persona tan seria, una persona, claro, sensible. Respetuosa, sensible, especialmente porque estaban los padres del controlador. Pues bueno, ver. Sí, no. Pues de pechito, pues. Sí, sí. Lo que pasa es que, ¿qué te pasó? ¿Te dio una infección en el oído o algo así? Ajá. ¿No? Rara. Pues más o menos. O sea, no es rara, o sea, nos puede dar a cualquiera. Bueno, ¿cuáles sí son los? Nos puede dar a cualquiera, pero a mí me dio especialmente rara porque. ¿Eres un niño especial? Sí, un niño especial. Ay. Y me atacó los dos oídos, pero no nada más la zona de el oído interno. O sea, fue como un estéreo, aparte. Ajá. No solo el oído externo, sino externo. Externo. No solo el nervio, sino el conducto. Entonces me quedé sordo. Ah, el conducto también. El conducto de auditivo. Ordinario, ¿no? Ni el seminal tampoco. No, tampoco. ¿Pero qué tuviste? ¿Cuáles eran tus síntomas? Vértigo. ¿Qué más? Y sordera. Pero ya, güey, cuando estás como para... ¿Y eso te hizo reflexionar hacia ti mismo y ser una mejor persona? Menos. ¿Pero por qué ese día llegaste con audifonitos así como dice Manolo del... así como de autista? Ese día escuchaba como si se estuviera rompiendo una bocina, tronando una bocina cada que escuchaba. Era la voz de Dios. Era el Señor que te estaba... Te estaba hablando en arameo. Ajá. O sea, en ese momento estaba sordo. No, perdón. A ver, una cosa. ¿A tiempo fuera aquí? Perdón. Estamos hablando de un tema serio, güey, con tu música navideña. No, es que no podemos hacer chistes sobre Jesucristo porque ya nos dijo Patch que él sí es creyente, güey. Es que la gente en Irapuato sí es creyente. Sí, allá sí son muy... No, olvida todo lo que dijimos. Son más que en León, ¿eh? Eso sí. ¿Todavía más que en León? Sí, no, peor. O sea, ¿tú te consideras más mucho que los de León? No. No. Soy creyente, pero no soy muy devoto. Acaban de pasar los barrios que tienen que ver con la religión en Irapuato. Bueno, todavía no terminan, ¿eh? Terminan hasta el 31. ¿Ah, sí? Son sí. Como las iluminaciones aquí, pero más... ¿Tú? Ahorita que pongamos la agenda de eventos, nos dices, bro. Me tocan el 19, pues, si quieren ir por un rico pozole. No llegas por el pozole, no necesitas ser invitado, solamente llegas. ¿Y tú sí haces lo de arrollar al niñito Dios y todo el asunto? Lo llegué a hacer con mis abuelos, ajá, pero así con mis papás, nosotros no lo hacemos. Ya, o sea, pero ya no. En casa de mis abuelos sí invitaban a un profesor que en su momento era amigo de ellos. Y llevaban al niño y hacíamos que nos salíamos todos y cantábamos. Ajá. Y unos esperaban adentro, otros afuera y todo ese rollo. Bueno, esa es la... cuando piden posada y todo, ¿no? Sí. Pero luego ya cuando arrullas al niñito Jesús... Es el acostamiento. Te dan dulces. Ah, el acostamiento. Sí. Sí, normalmente sí lo hacíamos ahí con la familia. ¿Sí? ¿Por qué no hacen un acostamiento, pero de cuando... No, es cierto. Ya ese chiste no lo voy a hacer, ¿no? Ese chiste cuando ya. La paloma llegó y... Sí, la palomita. Cuando la palomota llegó y preñó el acostamiento del preño. No la preñó, güey. Ah, no sé si. Pues sí, güey, entonces bueno, ¿cómo hizo, güey? Estábamos hablando de del autismo de controlador, güey. Que llegó con sus audifonitos. Funny shoes. Pero te salvaste, es lo bueno, ¿no? Ajá. ¿Sí sentiste que ibas a quedar? No, pero sentía que me iba a quedar sordo. Y aparte dije, si no aguanto, o sea, si esto dura mucho tiempo, pues me voy a dar un tiro, güey. Era muy feo, es que. Pues ni te pistola tienes, ¿con qué te ibas a dar un tiro? Un tiro con una piedra. Te ibas a suicidar con una piedra. Okay, bueno. Con un bolillo duro. Y luego aquí ni siquiera hay así como edificios altos para que te avientes o un puente. Bueno, sí, del de Tepetapa. Sí, Tepetapa. Uh-huh. De ahí se avientan los loquitos. ¡Ah! Muy bien, ahí vamos al siguiente tema que hoy queríamos hablar. No. Había el segundo tema, güey. Había el segundo tema. Porque el primer tema era controlador yo sordito. Yo no. Y loquito. Y el segundo tema. Ajá. Y nos. Fue cumpleaños de alguien muy importante en nuestras vidas. Y en las de todos ustedes. La virgencita igual. No es cierto. Ah, sí, el 8, ¿verdad? Manolo cumplió años. ¿En serio, Manolo? Sí. Digo, sí, cierto. Lo tengo presente. El 13, el 15 o el 16, uno de esos días. ¿Cuál? El 14 de diciembre, amigo. 14 de diciembre. Oficialmente el 16. Sí. Ay, pero ya faltó, ya pasó más de un mes. Pues como 10 días. 8 días, güey. No, van 4 días. Mañana 8 días. Van 4 días apenas, ¿no? Pues es que sí. 16 de diciembre. Sí, este es un chiste local de mis amigos. Felicidades, amigo. Gracias, amigo. 45 ya. Hijo. Y 15 desperdiciados en este programa. Perdón. Entusiasmado de seguir haciendo este programa. En otros 15 años que estemos. Ya 60 va a ser 60 años, güey. Diciendo que vamos. Ya va a ser un adulto mayor. Un adulto del tercer. Ya puedo edad. Tener mi credencial de INAPAN. Ya puedes pagar la mitad. Sí. Felicidades, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Te queremos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Amigo. Y ya, güey. Todo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Los vagabundos de Guanajuato. Vagabundos, sí. Versión controlador. ¿Por qué yo voy? Tú fuiste tu tema, ni modo. Te chingas. Yo voy a decir y tú vas a decir. Yo no me acuerdo de la Monina. Ajá. Es el único que yo me acuerdo. Ah, bueno, y del Calimán. A ver, güey, ¿cómo se ve mucho? Es el más famoso, el Calimán. Es que depende de la época, porque en nuestra época fue la Monina, güey. Si te portabas mal, te llevaba la Monina. Ok, ok, bueno. Pero ¿de qué época es la Monina, más o menos? Pues Manolo lo sabe. Imagínate, tiene 45 años. Mediados de los 80s, por ahí. No, cuando estaba en la primaria sí se hablaba de la Monina en los 90. Yo iba al cine, el cine Guanajuato, güey, cuando tú eras una mega sala. Y nos amenazaban de no te vayas hasta cuando ibas por las palomitas al baño, no te vayas a salir porque te lleva la Monina. ¿Y tú sí te la creías? Sí, güey, nos lleva la Monina, güey. Bueno, entonces el tema es, vamos a hablar sobre... El tema es de Manolo, Manolo, es lo tuyo. Ah, chingado. Los loquitos, los personajes que vemos en la calle, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Toda la ciudad tiene su loquito. Tonatiuh, bueno. Fíjate que yo creo que un Tonatiuh un día va a estar ahí. Ah, Tonatiuh, para ponerte en contexto, era el otro miembro de este podcast. Ok. Luego un día se fue como las chachas. Como los loquitos del centro. Ajá. O sea, se fue. Llegó un día con audífonos y ya no volvió. Ajá, sí, no, ya. Ya, se fue ni se de fue adiós, no, dijo. Espero no ser el segundo Tonatiuh. No. Claro. Bueno, pues ya depende de ti, pues. Cada hay una nariz muy grande que llenar. Pero una yo creo que Tonatiuh un día sí va a terminar loquito así en el sí, centro, güey. Sí, va a estar. O lo, haciendo sus dibujitos. Ya ves que él dibuja, güey. De monas chinas, de monas. Sus monitas chinas, güey. Ya es que le encanta ese. O se hace loco o lo vuelven loco. Ajá. Pero bueno, entre los famosos locos de Guanajuato, pues está el Calimán. Tú ya dijiste la Monina. La Monina. Que por lo visto es de mi época. Es de tu época. Sí, de nuestra época. Es que yo no, ese sí no lo recuerdo para qué. He escuchado la expresión de te va a llevar la Monina. Ajá. Pero yo no lo recuerdo a ese. No te acuerdas de él. No, era un señor. Pues creo que sí. O señora. Yo llegué a ver un señor que traía como una gabardina. Sí. Tenía las uñas largas y traía como un bastón con una bola. Y se abría el saco y traía cosas y te las vendía o así. Ah, y caray. Decían que esa era la Monina. Ah, pero sí. No sé si era la Monina. No, ¿vendía cosas? No me acuerdo de eso. Celulares. Es que yo me acuerdo. Yo estaba muy chico cuando eso de la Monina, güey. Hasta cuando dijeron que, es que se murió la Monina. O sea, como un. No sé si era un mito urbano, si existió el... O sea, ¿tú nunca lo viste? Que yo recuerdo, no. O sea, al menos no tengo este recuerdo que dice aquí controlador. ¿Nunca te llevó? Nunca me llevó. Nunca fui con él. ¿No? Ni con el señor del costal. Hubiera sido. Hubiera ido. Luego, yo me acuerdo de uno que estaba cuando nosotros estábamos en la secundaria. Ah, un... Era un señor alto. Un viejo ya más barbón. Ya viejo, barbón, greñudo. Que también no sé cómo el le chino loco, ¿no? El chino. Ese era. Es el chino. Yo creo que es uno de los que más ha durado y aparte es de los más famosos. Pero ese yo creo que se murió, ¿no? Pues no sé. Yo tengo años que no lo veo. Seguido regresaba bañado, trajeado. ¿Ah, sí? Sí. Con sus... Él dibujaba. Él dibujaba, sí. Y no le hacía nada a nadie. Yo pensé que también Felipe Podrido, también pensé que era Felipe vagabundo. Podrido. ¿Felipe Calderón? Sí, sabes que es Felipe Podrido, ¿no? El que anda tatuado y a veces trae Ah, ya, sí. Y que vende cosas como de piel. Sí, pero él no es vagabundo. Ajá, yo pensé que era vagabundo, güey, en un momento. ¿Felipe Podrido? Sí, es su como está buenísimo. Felipe Podrido. Se llama Felipe. Oh. Y él me dice, no, soy Felipe Podrido. Ahorita que dijiste que no le hacía daño a nadie, yo recuerdo que alguna vez escuché que el Calimán sí ha llegado a golpear gente, ¿no? Es que como que sí se le iba la onda al Calimán. Sí se le iba la onda y gente como que lo veía y se burlaba de él, como que sí iba a meterle dos, tres putazos a unos güeyes. El Calimán es que mucha gente, chavillos también llegaban y se sentaban con él, se querían tomar foto con él y como que le estaban molestando, ¿no? Bueno, ese es otro. El Calimán es uno ya más actual, digamos. Ajá. Todavía anda ahí, ya está medio viejo, pero todavía anda ahí, ¿no? Ajá. ¿Y ese qué onda? Entonces estamos hablando del chino loco. Ah, pero un chino loco. Regresamos al chino loco. Pero bueno, quería hablar del tema y lo haré. El chino loco duró como desde los 90s, ¿no? 95, sí. 90 y tantos. Yo creo que desde que éramos niños, ¿no? Fueron sus años... Ajá, no sé si todavía iba, pero... Yo digo que no, ¿eh? Pero la gente decía que era un abogado muy importante y luego se volvió loco de tanto estudiar. O de un caso que perdió una cosa. Sí. Que es lo que es lo... La cosa que tienen los loquitos. Es la cosa, la cosa que tiene. La característica, que todos son algo importante y luego se volvieron loquitos. No era alguien que tenía un negocio de quesadillas y luego empresario quesadillero y luego se vuelve loco. Y ajá. Y con audífonos. Y luego le da una infección en el oído. Sí, y luego empieza a preparar quesadillas imaginarias ahí en la calle, güey. Es así como un sartén que no existe, güey. Tapas mixtas, güey, que las amo hacer. Ah, sí, tapas, nunca pidas tapas, güey, porque lo odian. Ah, sí. Cuando vayan al Dada. Ajá. Al local de controlador, nunca pidan tapas porque odia prepararlas. Y no más de 5 órdenes seguidas de quesadillas, güey, porque se odia a la gente que hace eso. No, güey, pero es que hay que probar más, güey. Es que, es que me pasó, güey, y me regañó porque pedimos 7 órdenes de quesadillas. Pero solo tienes esos dos platillos, güey. ¿Qué quieres que más pida la gente, güey? Wey, de otro lado. Y la dueña de sus quincenas nos dijo: tapas no, porque uy, sí, ahí sí truena. Uy. Lo truena, ¿no? Ahí sí. Y luego se desquita conmigo, ¿no? Sí. Y todavía dijo. O sea, sí. Imagínate ir a un restaurante, güey, y que te digan que no puedes pedir la carta, güey. Pues qué pinche restaurante es ese, güey. Es por tu bien, güey. Es por tu bien. No sabes con qué te va a llegar esa quesadilla. No, ese no, le da el chef hueva a hacerlo. Me dijo, ¿por qué no pediste atún? Imagínate, eso. ¿Por qué no pediste atún en lata, güey? Con chicharitos de lata, güey. Y tostadas charras. Güey, no está en el menú, pues se ha despedido de eso, güey. Bueno, entonces, el chino loco, dijimos chino. Que ya. Ese ya está, ya tiene muchos años. Bueno, mucho que yo no lo veo. De repente llegaba trajeado, llegaba bañado. Ajá. Con el pelo pero corto. Pero sigue existiendo, ya. Es lo que está haciendo. Murió. Yo no lo he visto en años. No, chino que no lo vemos. Después está Calimán. Calimán. ¿Pero por qué le dicen Calimán? Gritaba Calimán, ¿verdad? Sí. Sí. Ya no, ¿eh? Claro, creo que ya no. Pero iba por la calle y empezaba. ¡Calimán! Como He-Man. Algo así, más o menos. Sí, ese es otro. Bueno, de ahí se inspiró, Sí. No, se inspiró Calimán. ¿Escuchaste alguna joven, vez? Estás muy joven para saber. ¿Escuchaste alguna vez ese programa de Calimán? ¿Dónde? ¿No sabes quién es Calimán? Soy muy joven para saber quién es. De neta, güey, no, es cierto. Sí, tiene como... Calimán. ¿No sabes quién es Calimán? El héroe, superhéroe mexicano. Así de los... ¿no? Recuerdo de los algo, 60, pero... 70. De las radionovelas. Así es, de las radionovelas. Sí, recuerdo algo, pero en este momento no completamente. Ah, bueno. Aquí en Guanajuato aparte nada más había... Bueno, la estación era... Ay, güey, pues... La local, la que pasaban... Pues siempre pasaban la que estaba arriba de la prepa, del túnel de la prepa, no recuerdo cómo se llama esa estación de radio, güey. Radio Mentiras. No, arriba del túnel de la prepa. Ahí arriba hay una estación de radio, güey. ¿No era la de la UG, la de la Universidad de Guanajuato? No, la de la UG está en Casa de Moneda, güey. Ah, ok. Pero ahí estaba la estación de radio y ahí siempre en esa estación que aquí local, ahí siempre pasaban Tres Patines y Calimán. Ah, bueno, entonces Calimán para los... Todos los chavos, como nuestro invitado del día de hoy, era una radionovela de los años, pues, de nuestros papás, yo creo, ¿no? De los 60s. Y también en la LG. La grande. Y era un superhéroe, Calimán. Que no sé cuáles eran sus... Creo que tenía tele. Sí, tenía, ¿no? Ajá, tenía como unos, ¿cómo se llama? Poderes telepáticos. Poder, y no sé qué. Ajá. Y entonces, este loquito... Adoptó a esos poderes. Y gritaba por la calle. Iba por la calle gritando Calimán. Pero tenía Calimán. Poderes. Ese güey sí tenía esos poderes. ¿El loquito o el Calimán de verdad? El loquito. Wey. Ah. Pues escribe como... Se la pasa escribiendo, güey, todo el día. Escribe como Da Vinci. ¿Han visto un escrito de Da Vinci? Que nadie sabe qué dice. Sí, porque no escribe nada. Nada más no escribe puras... No sabemos qué escribe. Tal vez escribe una fórmula para la paz mundial o... No, yo un día lo vi escribiendo. Y habla, ¿no? Ajá. Estaba haciendo un dibujito. Lo vi muy podcast, inspirado al loquito este. Dije, órale, pues qué tanto escribirá, ¿no? Trae una, siempre cállate trae... podcast. Son los únicos que nos escucha, güey. Ándale, sí, yo creo que sí. Se volvió loco de escucharnos, güey. Así es, güey. De tanta risa que le provocamos, güey. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor sí escribe ahí, a lo mejor algo sin mucho sentido, pero escribe. A lo mejor era algún filósofo ahí que se volvió loco. Y nada, pues puros garabatos, güey, no escribe nada. Algún compañero de allá de Valenciana. Ándale, pues, sí, saludos locos, ahí, güey. Exactamente. Números y como jeroglíficos ahí, cosas raras, güey. Pero sí, yo sí he visto en algunas ocasiones como que escriben muchos números. Y... ¿Ah, sí? Sí? A lo mejor es como algún... A lo mejor sabe algún... A lo mejor es como inventing... Una clave, güey. A lo mejor es como Matt Damon. Ándale. Es el código Enigma, güey. Ajá, o el Enigma, güey. Es como en Stranger Things, güey. Está haciendo una fórmula para... Va a pasar un portal. Un portal, ajá. Oye, luego está el Chanclas. ¿Quién es el Chanclas? Ah, sí, pero es que es como de los últimos, así como que... Y no tan conocido, es como muy de Norealta, ¿no? O sea, sí, muy de Química. El Condorito. En de ese mero. El Condorito. Sí, sí, que trae los Chanclas. Se llama Héctor, se llama. Nosotros le decimos el Chanclas porque siempre anda así con sus Chanclas. Ese güey es ingeniero químico, es doctor, de hecho es doctor en química. Es que justo a eso iba, güey. Ahí sí, ahí se comprueba un poquito esa hipótesis. Es que ese güey hace muchos años, una de mis tías, ella era bibliotecaria en ingeniería civil. Y la biblioteca de ingeniería civil estaba hasta el último nivel, güey, ingeniería civil. Y este güey siempre llegaba a estar en la biblioteca. Y siempre llegaban otros güeyes de civil a pedirle como que les ayudara o que les hiciera las tareas, güey. Y a mí me platicaban que ese güey era doctor en química, güey. Y estaba, porque al güey ya se le había ido la onda por tanto estudiando, güey. Y nada más se dedicaba a eso, güey, a como a cobrarles a los otros güeyes para las tareas, güey. ¿Ah, sí? Sí, hacía lo mismo en química. Entonces, pero otra vez es la misma historia. Porque tenía un bocho el güey. Sí, anda, sí, tenía un bochito. ¿Te acuerdas que tenía un bochito? Sí, tenía un bochito y llegaba con un bote de frutti a la gasolinera a pedir que se lo llenaran para su bocho. ¿En serio? Sí. Y andaba pidiendo pesitos para su frutti. Y el güey, se llama Héctor el güey, pero nosotros le decíamos el condorito. Ah, ok. Es un tipo que trae lentes de seguridad, así como de químico. Traía su bata antes y sus chanclas. Y un morral. Siempre de morralito. Sí. Pero entonces, esa otra vez la historia del... Pero ahí sí sabemos que, sí... Del químico que se volvió loco, sí, de tan inteligente que era. Ahí se comprueba la hipótesis. ¿Ah, sí? Entonces, o sea, la conclusión es, está mejor estar pendejo que estar... Ese todavía vive. ¿No? O sea, pues... Yo, pero tú eres muy bueno para la arquitectura, ¿no? Yo tengo mucha información que a nadie le sirve. Sí, ya guardada en el cerebro. Ajá. No te nos vayas a volver loquito, güey. Sí, posiblemente. Estará chido, güey. Ya 5 años más y me vuelvo loco. Estará chingón, güey, pues vivir de así. Ese güey vive de eso, güey. Ese güey, de hecho, decía que él no trabajaba, que pues, la gente le daba dinero y que eso es lo que... Si le dedicas 4 horas al día a pedir lana, güey, sacas unos 500 baros. Wey. Sí. O más. Entonces, con eso vives tranquilo, güey. Pues está bien. Bueno, sí, pues sí. Sin prestaciones, pero... Luego, ¿qué más loquitos hay? Porque está una... Ya ves que hay una señora, no sé si todavía exista, una que siempre andaba bien borrachilla en el Jardín Unión y se ponía a bailar. La chona, ajá, esa es como... Sí. Como la chona, ¿no? Ya no vive. ¿Ya no vive? Creo que no. Ya se nos fue. Era mamá de unos que tenían unos tacos ahí junto a la compañía. No es un mito, o sea, no es un mito. Ella era... Sí, ella pasaba, pero ella no pedía nada, solamente bailaba cuando estaba... En el jardín. Pues se mandaba como borrachilla, ¿no? Ajá. Pasaba la gente y ella sacaba a bailar. Y nosotros la conocemos bien porque bailaba con mi papá. Lo sacó a bailar alguna que otra vez. ¿En serio? Sí. Ah, cabrón. No, qué orgullo. Por eso es machón. Por eso don Paco después andaba con la espalda. Ahí lastimaba por andar baile y baile con la chona. Sí, el amor de su vida, yo creo. Okay. Sí, era una señora que andaba así, pero sus hijos tenían un negocio y les iba bien. ¿Sí? Ajá. Mira. Pero ella era feliz siendo la chona. O sea que se puede ser loquito, pero aún así tener a lo mejor una descendencia... Sí. Exitosa. O... Sí. Pues a lo mejor una descendencia española. Claro, hombre. Estaba Vicky, la que pedía pesos. ¿Tocó la que pedía pesos? No, güey. Sí, una señora que también siempre andaba como medio briaga y pedía pesos en todo el jardín a los estudiantes. Ajá. Y había estudiantes que se ponían a tomar con ella. O sea, nada más pedía para seguir chupando. Qué buen pretexto. ¿Sí? Qué buen pretexto, güey. Si no le dabas, te mentaba la mano. Señora, ¿quiere pistear? Pues sí. Pues vamos a pistear, señora. Le invitamos un agua. 20 varos para el panalito. Sí, güey. Un tonallán. Está muy bien. Hay una señora que anda ahí por Marfil y Norialta que anda pidiendo así que para los hijos que tienen diabetes. Y siempre anda pidiendo como para medicinas, güey. Ah, es mi mamá, güey. Ahora que anduve malillo. Sí me pareció conocida. Para su niño con problemas de... Autismo. De autismo y vértigo. No, es una señora que anda ahí en los restaurantes de Marfil y la zona de Norialta y anda pidiendo lana. A ver, ¿pero está loca o está loca, güey. No sé si actúa demasiado bien. Y anda, señores, les venimos a pedir para mis hijos que están en el hospital y tienen... Señora, no tenían una enfermedad renal. Ahora les dio diabetes. Es que les cayó por enfermedad renal, les cayó diabetes. A lo mejor sí, es una que se pone a llorar. Creo que sí es ella, güey. Pero estamos hablando de loquitos, ¿no? ¿Cómo está loquita, güey? Pues no se ve que esté tan loquita. ¿Cómo sabes, güey? No sé, yo... analizaste y sabes que no está loca. Yo me acuerdo que había uno que se subía al camión. Cuando... Ah, justo iba a decir eso. Te lo gané. Tú dilo, güey. No, porque está chido. Que decía... Oiga, si me persino con el pie me da un peso. Y entonces se agarraba el pie y se empezaba a persinar... Por la señal de la Santa Cruz, así con las patas se presionaba, no, güey, no, los camiones. Güey, jamás vi ese, güey. Pues muy flexible el güey. Bastante, ¿eh? Era un buen yogui. Sí. Y ya. Pues ya hace poquito se quemó uno, se murió uno en su casa. Ah, caray. Pero no me acuerdo cuál era. Es que hay muchos aquí en el centro. Pero ¿cómo que se quemó? ¿Cómo que se quemó? Se quemó, güey. O sea, fuego, güey. O sea, por este... O sea, por mala persona. Combustión... Yo creo que por un reto de TikTok. Alguien lo funó. Combustión espontánea. ¿Qué sí, pedo? De repente fue tan loco, güey, que prendió solo. Sí, pero es como que son los más, así como más icónicos, que siempre sí tienen una historia importante. Porque están siempre, hay uno que está como, que siempre anda como cagado. Había uno que tenía la barba que era como puras rastas y se tenía mocos y caminaba así como tieso. Ah, sí, sí, guajero, sí. Había otro peloncillo que usaba como que pantalones que se encontraba y no, nunca le quedaba, entonces siempre estaba enseñando la cola. Eso todavía deben dar por ahí. Los peores son los que huelen feo, ¿no? Sí. Pero pues, qué gacho ya llegar a ese nivel de... Esos duermen abajo del callejón, ahí del túnel de la Dama de las Camelias, güey. Ajá, pero pues yo creo que ellos no tienen una historia. Ese es su lugar, especial, güey. Sí, ese es su lugar. Ellos no estaban locos. Nada más estaban cagados. Ese pedazo del túnel siempre huele bien culé. Huele yo puros, creo que sí viven ahí. Huele puros miados ahí. Sí. Uah, qué sí, ¿has pasado no por ahí, güey? Sí, claro. Es claro el reto de los 5 segundos, güey. Contener como el... que nadie orina ahí después de la peda. Sí, güey. Sí, pues claro, güey. ¿Qué más, amigo? Qué bonito tema. ¿Estuvo? ¿Te gustó? Sí. Esa es la manera de festejar los 200 años todos de grandeza. Aquí nos damos cuenta que eres un vago, güey. A ver, mira, ¿cuánto, güey? ¿Algún vago famoso? Hay muchos también por allá. En tus barrios pobres. Hay una señora que daba así un golpe con el pie y decía que quería un peso, una tortilla. Quiero una tortilla. Y pegaba así está chido eso. Sí. Pasaba por todo el centro y como mi abuelita tenía una zapatería, siempre pasaba la señora y se metía y ahí zapateaba y quería su tortilla, güey. Estaba cagada. ¿Sí? Eso está chido porque por lo menos ofreces algo, güey, a cambio, güey. Un zapatazo, güey. Zapatos. ¿Quién es tortilla? Cállate, podcast. Pues ya el día que nos vean ahí loquitos, ahí recordando. Estamos pidiendo un like. Haciendo como que estamos transmitiendo a una audiencia que no existe. Queremos, güey, un like. Eso es un like. Y le persino, me persino con el pie, se me da un like. Pues gracias, eso fue le un... platico la leyenda del Cállate Podcast, güey. Ah, dale. Es que vamos a estar teniendo un tema sobre Guanajuato, sobre estos 200 años. Es que en ese momento era la cortina de entre sierras y montañas. Faltó. Somos grandeza. Somos grandeza, somos... Por cierto, para la gente que es... Sí. Fuera de este bello municipio, pues bueno, sépanse que el día de hoy está Ángel Aguilar y Pepe Aguilar y mañana va a estar Carlos Rivera, lo cual es un acontecimiento pues inédito, importante en la ciudad. Y aparte estuvo Belinda, güey, hace unas semanas. Ay, estuvo Belinda, güey, en la Lóniga, ¿no? Sí. Porque aparte de nuestro aire local, como en nuestro querido Santa Fe Clan, pues no viene mucha gente famosa a Guanajuato. No, pues no. Entonces pues tenemos que aprovechar y que se abarrote y que se aperre la ciudad, güey, pues gracias a esos eventos. Claro. Y aparte ya tenemos otro héroe del estado, güey. ¿No has escuchado a Danny Flow, el rey del morbo? No. ¿Danny y Flow? Es nada más y nada menos que de Irapuato. ¿Danny Flow? Ah, a ver, platiquen esa, yo no sé. Ponte en Spotify a Danny Flow, que ¿cuál es buena la de Maxillazo en el ano? Conocemos una que se llama Abre las patotas. De Danny Flow. No, manches, no. Y Danny Flow estuvo. Él estudió en la primaria en donde yo estuve, güey. Ah, ¿qué tal, güey? Es como una o dos generaciones abajo, pero sí me acuerdo del chavo. Y resulta que es famoso, güey. Es famoso hoy a nivel nacional. No es esa leyenda así como que. No, yo estuve con. Así con mucha gente. No, sí, es que el Ángel Quesada es amigo de mi mamá. ¿O no, perro? Sí, a huevo. No encontré la que dijiste. ¿Cuál dijiste? Abre las patotas. No. Mira, no más, chavos. Por eso los maté en Irapuato. ¿Qué? Martillazo en el ano. Martillazo en el ano. Qué hermoso, güey. Qué bonita copla, güey. Güey, justo para cuando estés acá arrullando al niñito Dios el 25 de diciembre, güey. Mira, güey, si sale como abre las patotas, güey. ¿Así se llama? Sí, abre. Sí. A ver, sale, búscala, güey. Es que en su Spotify lo tienen restringido a ciertos temas. Sí, entonces solo, no. Solo Cristiano. Y la más famosa de ese güey es Reggaetón Champán. Con la Bella Reggaetón Cat. Champán, sí lo hemos dicho. Champán. Ese sí lo hemos como comentado, el Reggaetón Champán. O lo prometieron, o lo comentó. Bueno, esto es lo que están escuchando sus hijas en estos momentos, porque es el güey más famoso en México ahorita. Con dedicatoria a nuestro amigo Héctorín, hasta su casa. Saludos. Reggaetón champán, sí lo hemos comentado, güey, lo comentó Adriana, creo, y Iris, güey, ya que estamos aquí en la fiesta, güey. Pero no en el podcast, ¿no? No, no, en el podcast, güey, no, güey. O sea, que es un podcast cultural, güey, de comedia. Ok, ok, wow. Wow. ¿Qué nivel? Wow. Primavera, ¿dónde andas? Abre las patotas. De Irapuato para el mundo, güey. O sea, ya este güey así dijo ya. Ya, ya, ¿para qué nos andamos con este? Es la, es la respuesta inmediata a Santa Fe Clan. Wow. Pero Guanajuato le está rompiendo. Oye, ¿cómo se llama tu primaria, güey? Perdón. Marcelino, Marcelino Champaña. Marcelino Pan y Vino. ¿Marcelino qué? Champaña. Allá por este la Plaza Jacaranda. Por la Plaza Jacaranda, exactamente. Wow. Ah, yo, conocí, yo conocí al maestro Villalobos. Un amor. Acaba de fallecer hace poquito. Sí, fue, falleció. Sí. Él construyó su casa allá en Villas. Ah, ahora no. Ahorita está de director su hijo, Miguel. Pero este chavo, el Dani, era bien tranquilillo. Yo recuerdo que pues, era así como esos, que nadie, no les, el colegio Marcelino Champaña es un colegio casi católico, güey. Ese es un colegio marista. Así es. Y de ese colegio salió este artistazo. Eso es lo que genera las, la contención. Eso es lo que generan las, la contención. Ajá. Wow, hermoso, güey. Imagínate que llegues ahorita con tu señora, güey, a cantarle la patota. Oh, te voy a chupar la pata. Qué hermoso, güey. No, pues saludos al Dani. Ponte, Dani Flo. Ponte la de reggaetón champán. Esa sí la hemos escuchado. Oh, güey, ahí vas. La hemos escuchado en el radio, güey, estoy seguro, güey. Y a veces eres... Estoy, güey, bien emocionado. Báilale, güey, a ver. Perreanos. Dani Flo y la bella cat. Bella. Yo estoy que te parto y tu vato barato. Quiero que te pongas en cuatro. Baby, vamos a hacer un trato. Ven, hermoso. Ahí está, güey. Qué bárbaro, güey. Qué bárbaro. No, y luego la cara de orgullo aquí de nuestro. Estoy feliz, estoy feliz. Irapuatense. Tú también eres irapuatense, dices, ¿no? Soy nacido allá, güey. En el Hospital Santa Teresa. Cerca de la calle 5 de Febrero. Pues muchas gracias por la contribución cultural del día. Creo que va la mejor parte, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver. Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull. ¿Quieres que te llene la carita de Yakul? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cool? Rosita lo bubulgum, eso me parece cool. Reggaeton champán. Pam, pam, pam, pam, pam. Reggaeton champán. Pam, pam, pam. Escucha, escucha eso. Yo no tengo problema si tú fumas hierba. Ojalá te tos para que saques mucha flema. Yo le pongo fuego, tú pones la leña. Y mientras el beat suena te recito un poema. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo respeto. Esos son todos los TikToks, güey, de ahorita del mundo. Ojalá no te enfermes y que no te deje libre para que tú me lo entierres. Baby, ponme con. ¿Estás indignado? ¿Estás indignado? Estoy. La verdad, sí debo decir, güey, que sí me. No me espanto, pero... Eso es lo que escuchan los jóvenes de esta época, güey. Ya no hay censura hoy en día, tienes que entenderlo, güey. No, ya, es que ya, güey. O sea, ¿cómo pasamos del... parece una botella de Coca-Cola a esto, güey? ¿Cómo pasamos de... somos la santa, carnal? Ah, güey, mi mamá se ofendía con la botella de Coca-Cola. Sí, sí, sí, exactamente. O sea, decía... ¡ay, qué es eso! ¡Qué groseros! ¡Qué nacos! Imagínate que de repente llegan sus nietas, güey, así de... Ajá. ¿Qué pasó, abuela? ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿Quieres chuparte el pene? Chale, güey. ¿Qué pasó, abuela? ¿Reggaetón champaña, abuela, o qué? No, perdónenme. Chale. Perdónenme, yo soy un tradicionalista. Abre las patotas, abuela. Imagínate, güey. Imagínate, güey. No, esto ya es. Le da el tramafat. Esto ya se puso. No, ya. Esto es tu. No, ya. Ya. Regresemos a. Pon entre cerros. Qué cambio. A nuestras raíces, güey. Ahora sí, platícanos qué quieres hablar, amigo. Oye, no, me siento ya como... Ha nacido, entra. Ahí la marimore. Me siento como cuando Cervantino, cuando están los juglares, güey, que... ¿Qué tal se pone así medio españoleado? El Manolo Escobar. Ese es el Manolo. Con eso que se llama Ande la Marimorena. Ande la Marimorena. Exacto. Bueno, ya. No, es que si les platicaron, ¿no? Que veo un programa que, español que se llama Pazapalabra. Y la mayor parte del programa no se entiende, no se les entiende nada. ¿Qué lo ves, güey? No entiendo. Es que no sé, güey. Dichos españoles, güey. Son adictivos, güey. Okay. Claro. Tienen algo. Sí, ya sí. A mí me recuerda como a mi niñez. ¿También? ¿No escucho cosas españolas? Ah, cuando estabas en España, ¿no? En España. Ah, pero es que tu familia es fabada. Fabada es como más. Es más andaluza. Portugués. Es andaluza. De lado hacia allá. Es acá del lado de Valencia. De Valencia. Allá no le dan huevo a hacer tapas, güey, a los españoles, güey. Pues no, güey, eso viven como si me diera huevo a vender tacos, cabrón. O guaraches. En Guajillo no les da flojera hacer tapas, ¿eh? Les da flojera todo, güey. Estaron como 3 horas. Pero las hacen, güey. ¿Saben qué vi el otro día? Que no tenemos tema. El primer programa del juego de la Oca. Y te era porque me toca, ¿se acuerdan? Ah, claro. Qué programón. Y en el primer programa sale Hugo Sánchez. Ah, sí, claro. Que era la estrellota. Era el pentapichichi. Todavía estaba de moda. Sí, porque aparte fue en el 92, 90 y algo así. ¿A poco? Sí. Ah, pues el otro estaba bien. Emilio Aragón. Qué buen programa. De verdad, Ese primer programa dura como 1 hora y media. Me lo eché todo así. De esos programas que ya no hay. Sí. ¿Tú viste el juego de la Oca? No, no lo vi. El juego de la Oca. Era un. Ven a jugar. Era un juego. Programa español. Pues que era un juego de la Oca, pero. Pero, es que pero creo sí. Que no vivo, pero vivo. ¿En las serpientes y escaleras? Tampoco. Sí. ¿También? ¿Ya estás bien? ¿Que vayas? ¿Ya están hablando? No. Ya te están. Es que está recién casado. Con razón. No, y son 11. No, sí, te entendemos. Recién casado y muy feliz. Ah, qué bueno. Sí, es que recién casado casi siempre estás feliz. Las 11:15, si no estás en casa, ya es que. Pues se cierra las puertas del cielo. Así es. Ya le dije que un ratito más. ¿Que te pediste permiso de extensión de horario? Hasta las 12. Firmamos un... ¡Ay, güey! Que esos son machos, cabrón. Ahorita Rafa tiene permiso hasta las 11:45. Sí. Ahorita 11:40 me empezó así. Bueno, muchas gracias. Te vas a soltar a los gatos. Ya se empiezan... Sí, pueden empezar a despedirse, por favor, muchachos, porque... No. Bueno, ahí luego hablamos. Qué bueno. ¿Cuánto tienes de casado? Tienes poquito, ¿no? Un mes. Un mes. No. Y... Dos días. Los mejores días, güey. Nos casamos el 18 de noviembre. Después de los 3 meses. Y ahorita que hablábamos hace rato de que aquí a mi estimado le dolían los oídos y andaba llorando, a mi boda fue con sus tapones también. ¿En serio? Pero luego ya andaba ahí en la pista baile y baile. Y es raro porque si no está en su ovni, no va. Si esos tapones no estaban parte de su combinación de su ovni, no... ¿Es tu ovni? Ovni, es que es ovni. Outfit. Okay, ya te es entendí. Ovni, ya es que no estás en onda, güey. Ya, perdón. Hizo un esfuerzo aquí, mi amigo, porque fue la primera vez que alguien lo consideraba para un evento importante en su vida. Fue mi damo. fue damo de compañía y todo. Damo de compañía y caballero de honor también. Wow. Pero iba diciendo, no me toquen, no me toquen, soy autista. Con su bastón. No, es que le tocabas hacer los audífonos, güey. ¡Ah! Sí. Vean. Ven esa película de Loco por Mari. Ajá. ¿Te acuerdas que la fuimos a ver al cine juntos, güey? Sí. Es muy gay, ¿no? También sí. Eso, güey. Sí, fuimos juntos al cine, güey. Es que esa película... Es que era muy común ir al cine juntos con tus amigos, güey. Claro. En pareja, no sé por qué... ¿Por qué no iba a tornar ese día, güey? No sé. Bueno, vean Loco por Mari, está buena. Y cuando la vean, van a entender el chiste del muchacho con sus audífonos. Van a conocer al controlador en persona. Ahí está, controlador. ¿Qué más, amigo? No queremos que tus temas se nos vayan. Es que nada tiene que nada que ver con nada, güey. Y mira, güey, ahí te va. La NASA, güey, Ajá. Para cantar. ¿Es el del gatito? ¿Es el de los gatitos? ¿Qué? ¿Es el del gatito del... No. ¿El video del gatito que ya dio la vuelta a la galaxia? No. ¿Quieres ver gatitos, Manolo? Sí me gusta ver gatitos, güey. Ah, ya sabemos, güey. No. La NASA sacó un audio, güey. ¿Quién? La NASA. Del sonido de la galaxia, del universo, güey. Ah, ¿cómo suena el universo, güey? Aprovechando que tenemos... Aparte tenemos a Mariah Carey. Claro. Que tenemos este audífonos de alta fidelidad. Hay que aprovechar el sonido de la galaxia, güey. Que Mariah Carey la descongelan cada Navidad para cantar eso. Sí, cada vez está más gana, ¿no? 3 millones de dólares al año por esa canción. No. Ah, ¿ella tiene las regalías de esa canción? ¿Qué? Imagínate, güey, ya nada más. A quien tenga las regalías de este programa se va a hacer millonario, güey. Exacto, güey. Cada Navidad que pongan este episodio, güey. Y... se van a hacer millonarios, güey. ¿Tus papás tienen las regalías de este programa, güey? O... No. Como todas las artesanías que hacíamos alguna vez. Hablaremos de eso después, güey. Bueno, es que era de su muchacho. No, ¿qué? ¿Dónde vivía antes? No, ¿cuándo empezó este podcast? Ahí están las regalías. Bueno, Kimberly Arcand, una experta en visualización de astronomía del Centro de Astrofísicas. Ajá. Astrofísica. Tradujo información contenida en una imagen del centro de la galaxia de la Vía Láctea en sonido. Ajá. ¿Quieres escuchar cómo se escucha? Pero le subimos todo, el volumen. Rafa. Claro. Sí, señor Rafa, tío Rafa. Este es el sonido que hace la Vía Láctea, el centro de nuestra galaxia. A ver, pues súbele, güey. Tenemos todos, audífonos de... Estaba buscando... ¿Dónde tienes la campanita esa, güey? De aquí en tu casa, güey. Que con el aire hacen ruidito. No. Esto es... junto al atrapasueños, güey. Ah, sí, junto al atrapasueños. Esto es cerca de Sagitario A. Ah, yo soy Sagitario. Nuestro hoyo negro, güey. Esto es el sonido que hace cerca de... Soy Sagitario y me gustan los hoyos negros. ¿El ascendente en qué? Ascendente en Escorpio. Negro, ascendente en Vergo, digo en Virgo. Ay, ascendente en ti. Qué grosero, güey. Es un momento tan maravilloso. Oh, y... es imposible que algo suene así. Así suena el centro de la. Eso, güey, lo grabaste aquí en tu casa, güey. Pusiste una pinche campanita de esas aquí que dice, esos móviles, güey, que suenan, güey. Aquí dice que lo detectaron con el telescopio Hubble. Hobble. Están usando el pinche telescopio de 350 mil millones de dólares para escuchar. Ay, cómo suena Virgo y Sagitario. Sí, así suena. Sagitario. Chihuahua, o sea, no tiene nada de... Mejor te voy a platicar algo más emocionante, güey. Ándale, pues. Por fin, güey, ya la NASA también, güey. NASA, güey. Acaba de mandar un video, güey, desde el... no sé qué sonda que mandó a Júpiter, güey. Y mandó el video del gatito, no me acuerdo cómo se llama este gatito, güey, que estaba siguiendo una luz, güey. Ya lo retornó a la Tierra, güey. Viajó 32 mil y tantos kilómetros hacia la Tierra, güey. 32 mil kilómetros. Algo así, güey. Del gatito. Ya regresó el video a la Tierra, güey. Wow. Eso es más interesante, güey. Sí. Búscalo, güey. El gatito. No lo buscaste. Miau. ¿Cuánto tiempo duró ahí en el espacio? Duró mucho tiempo. Lo desarmaste. Duró mucho rompiste tiempo. A Manolo. ¿Y qué hace el gatito, güey? El gatito sigue una luz, güey. Los gatitos siguen la luz. A ver, pero ¿es un gatito en el espacio? Sí, lo voy a buscar. ¿Está siguiendo, güey, una estrella? Voy a buscar mi tema. Ahorita sigue. Ok, tú. Sí. Excelente momento para buscar temas, güey. Faltan 15 minutos para que aquí nos corra y tú buscando temas. Sí, güey. No, gatito, yeah, que canta. Que mueve la mano, gatito que mueve la mano. Video de gatito que regresó al de la galaxia. Video de gatito que... hijo, Pues bueno, habla, mientras hablas, mientras pues, todos tanto, mira, temas, ahí te va otra. Una mujer que visitó todos los países del mundo. Eso sí. Esta muchacha se llama Cassandra de Pecole. Cassandra de Pecole. Ajá. Y tiene el récord Guinness de haber visitado todos los países en el menor tiempo posible. ¿En el menor tiempo posible? En el menor tiempo, no sé cuántos. Los visitó como en antes de cumplir 30 años. Y este es su top 5. O sea, ¿cuáles son los países que más le gustó de 193 países que visitó? A ver, ¿cuál dirías tú? Ay, pues este país va a estar chido. México. Uno pensaría, México. Honduras. Honduras, por supuesto. Guam. Luxemburgo. Sí. Myanmar. Bueno, pues en primer lugar, bueno, empezamos por el quinto. Obvio, Myanmar. Neymar. O sea, pero ¿país o capital, ciudad? No, país en general. País. Ah, de hecho son 10, mira. En el décimo lugar puso a Túnez. ¿A Túnez? Atún. Dolores, Atún Verde. No, el país Túnez. Ajá. Lo visitó en el 2015. Ajá. Y dice que está muy bonito. Túnez está muy bonito. No, es que está en inglés y además es un chingo de información que no puedo yo, A ver. Sí. Visitó. Dice: hay tanto que ver y tanta historia. Encontré gente que es muy amable y me sentí segura como una mujer viajando sola. Entonces, si vas a Túnez, te puedes sentir segura, güey. Sí. Ajá, ok, Túnez. ¿Visitó Israel? Visitó todos los países, güey. Escúchame. Esos países no son nada más, güey. Estábamos concluyendo, el controlador y yo, güey, que son más de esos. Casi son como 200 países o más, güey. Son 196, güey. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar, güey. ¿Cuántos países hay en el mundo? A lo mejor hay países que ni a nadie le importan, güey. Pues es que no todos los visito todos, güey. A ver, baila el burrito sabanero en lo que ya buscamos. Ya. Hace mucho ya me hartó. Ya me tiene harto el burrito sabanero. En noveno lugar, Mauricio. ¿Será la isla Mauricio? Pues sí, ¿no? Sí, hay una isla que se llama Mauricio, ¿no? Sí. Tú sabes, se ve que... Tienes cara de que sabes de geografía. ¿De maestro de geografía? Sí. Es una isla. ¿Ves? Pues sí, es la Mauricio, es una isla, güey. La gente fue muy hospitalaria conmigo. Me sentí bienvenida en Mauricio con los brazos abiertos y regresaría en un santiamén. A ver, ¿hay una foto de la muchacha? Sí. Estoy seguro que es de estas neo-hippies que tienen mucho dinero. Usa lentes. No. ¿No? Que traías así unos aretillos. ¿O cómo llegaste a ella, güey? Como que hippie, pero con dinero. La buscaste en Instagram. Sí, tal vez sea una hippie con dinero. Que no usa desodorante porque no quiere, sino porque no tenga. Ah, no, llegó por gatitas.com. Es gringa. Ahí la están entrevistando. Pero es que... Sí, pero es como una hippie gringa. No tiene, no se ve gris, no sé hippie, güey. Tienes un falso concepto de los hippies, güey. No, es que hay unos hippie fresas, güey. Él dijo. Sí, hay. Bueno, hippie fresas. Octavo lugar, Estados Unidos. Te voy a enseñar una hippie fresa y vas a decir, A ver, mándala ahí al grupo. Séptimo lugar, Omán. Oman. No sé, ni siquiera sé dónde está. Es África, ¿no? Es un país árabe. La gente es muy amable. Su cocina es muy buena. Y tienen un buen café, güey. ¿Sí? No. Sexto lugar, Islandia. Ah, Islandia está chido, ¿no? Pues, a pesar de sus volcanes que están ahorita. Yo creo que va a estar chido, ¿no? Sí. Dice que le gustan mucho sus ambientes geotermales. ¿Qué están viendo? A ver, estamos viendo los países del mundo, güey. Okay. Países. Quinto lugar, Vanuatu. ¿Vanuatu? Vanuatu. ¿Eso dónde está, güey? Creo que la capital se llama Anu. Vanuatu Anu. Ajá, vamos a tu Anu. Está en Oceanía. Oceanía, mames, güey. Luego, cuarto lugar, Pakistán. Tercer lugar, Bután. Segundo lugar, Austria. Ay, aquí hay unas cosas de Bután, ¿no? ¿Dónde es aquí? Bután, no, como el gas butano. Ah, sí, ¿no? Ah, sí. Pasan unos camiones del Bután. El gas butano. Gas butano. ¿No está de ahí ese gas? Sí, es de Bután. Gas Bután. Y en primer lugar, el país que más le gustó a esta mujer, que visitó todos los países del mundo. Luxemburgo. Argentina. Ay, no mames. Por supuesto. Porque está barato. Porque está barato. Y porque, bueno, es que son como... Son argentinos. Ah, son argentinos. Vos sabés. Es muy bonito Argentina. Ah. Tengo la fortuna de estar ahí, sí. ¿Qué tal? ¿Tienes la fortuna de estar ahí? Es ese de haber momento. Estado. Ah, haber estado. Yo pensé que estabas... Es que en ese momento estás, pero... ¿Cuándo fuiste a Argentina, mamón? Cuando estuve en la universidad, hice un intercambio y fui 2 meses. Estuve no en Buenos soy el Aires. Único que tengo historias, güey, ¿ves? Estuve en Buenos Aires y muy, muy, muy chido. Muy perro. La gente muy cálida. Muy bien. Güey, te encerraron 2 horas en un pinche camión con las ventanas cerradas. Te bajaron en León y dijeron, aquí está Argentina. Aquí está Davinos. Aquí hay empanadas. Aquí está Rico Gaucho y está Rico Davinos. Rico Gaucho y Davinos. Ajá. Aquí hay empanadas y pizzas. Y Argentina Expressito, no mames. Y vino Argentina. Barato. Bueno, dice, pero en Argentina hay un chingo de hippies, eso sí. Lo sé definitivamente. Bueno, dice Cassandra de Pecol, que hay gente... maravillosa en Argentina. En Argentina hay gente maravillosa. Pero no hay dinero. Lástima. La primavera en Bariloche es como una gran primavera. Ahorita están en primavera, ¿no? Ya en verano en Argentina vivir, bro. Ahorita es primavera. Primavera. Desde la increíble belleza de Salta hasta Córdoba. Es uno de mis favoritos. No, es que país, claro, si viajas a todo el país del mundo, evidentemente concluyes que Argentina es el mejor país. Pues. Ahí está, entonces Argentina, güey, ya. Argentina. México no sale. Ya güey. No hay que ir a Austria, no hay que ir a Dinamarca. Inglaterra. Pakistán. ¿Para qué conocer? ¿Para qué? Yo quería conocer Barcelona, ¿para qué? ¿Para qué? Ahí si está puedo conocer Buenos Aires. Argentina, exacto. No, Córdoba. Argentina ahorita está barato, ¿no? Pues sí, güey, está devaluado. Ahorita compramos 2 argentinas. Tiene inflación del 100%, güey. Yo compré unas 2 argentinas para que le hagan compañía a mis 2 oaxaqueñas. Ah. ¿Tienes oaxaqueñas ahí en tu cocina? Ah, no, afro-oaxaqueñas, perdón. En tu cocina ahí explotado. Sí, güey. No, no, es que tiene muy buen sazón, güey. Sí, ¿no? Eso sí que definitivamente. Cocinan con todo, con chapulines. Y chocolate y mole. Y pues ahí está. Entonces, si quieren ir al mejor país, es Argentina, por supuesto. Y además... Maradona. ¿México en qué lugar? ¿No le puso un lugar a México? México no sale ni de nada, güey. Che país culero, güey. Pinche. Cacho, güey. ¿Qué, güey? Ya te estás ofendido, güey. No, güey. Irapuato no sale tampoco, güey. Ni Guanajuato, güey. Bueno, Guanajuato dice que sí está padre. Wey. Juraba que iba a salir, güey. Y bueno, pues ahí está, güey. ¿Te gustó? Sí, está muy bueno. Bueno muy y padre. Ya, ¿no? ¿O qué? ¿Qué hora es, güey? Sí, ya me le quedan 5 minutos a Pachi para llegar. Antes de otra lo bueno es que nada más aquí se. Incluso te puedes ahí trepar mi barda y creo que la barda llegas, y ¿no? Ya llego, güey. Ya llega ahí. Sí, no queremos romper un matrimonio. No. Uno más aquí en Cállate. No, pero a estas alturas del matrimonio todavía existe el perdón. ¿Cuántos ¿no? matrimonios sí. hemos roto aquí en Cállate Podcast? Por lo menos uno. Sí, por lo menos uno. No, ahorita como estás en tu matrimonio así recién, así fresquecito. Ahorita incluso puede llegar y... ¡Ay, mi amor, cuéntame! ¿Cómo te fue tu experiencia? ¿Fuiste a un podcast? ¡Wow! No, de hecho, me está escuchando, güey. Putz, este ya tienen un fan más, güey. Wow, por eso está filtrando un poquito sus comentarios. Sí. Por eso tengo que medir mis comentarios. Ya vimos por qué de pronto como que se quedó muy calladito, sí, ¿no? Ya. Muy sí, portal. Ya fue muy... Sí, estoy escuchando. Manda saludos, güey, por favor. Cherry, un saludo y un besito. Para allá contigo. Qué hermoso. Para allá. Para allá. Aquí atrás. Ella amiga, prepárale el pulpo, por favor. Tienes 5 minutos feliz. Para llegar, güey. Y llegar. Sí. Después de la adrenalina que uno llega del programa, güey. No, claro. Es que lo que ustedes no saben es que él sí realmente es autista. Tiene su pulpito que está contento y el que está contento y enojado. Lo usa. No me lo traje, pero sí me comunico con un pulpo, güey. Chale. Yo también. Ahora, ahí vas. Tengo un pulpo. ¿Tú también tienes pulpo? Interior, sí. Ay. No, pero es que sí, no, sí, ni tan interior. Más bien, sí, ya se externó en varios episodios de la vida. Pulpín. Manolo Pulpín. Así es. Y Manolo el Lagarrón. Sus tentaculillos. Pues sí. Mira, ya para terminar. Sí, lo intentaba. Yo creo que, bueno, salvo aquí nuestro invitado, que todavía creo que no puede entrar en la categoría de chavorruco. Ajá. ¿Tú ya te consideras chavorruco? Sí. ¿O más ruco que chavo? No, de hecho, mis hijos, güey, me dicen que qué bueno que no me he visto como señor. O sea, dices, bueno, pues ya. O sea, sí te siento. Esa es mi. Sí te digo, mi dices, ovni de. Mira, traigo mis burras de trabajo, güey. Vengo de obra, güey. Ya eres un señor, güey. Pantalón cómodo para viajar, güey. Ajá, y tu suétercito de Navidad, güey. Una llama. Pantalón cómodo para viajar, güey, de 10 horas en el día. Ya traes pantalón. Pantalón kaki, suétercito para el. Aparte del suéter, traías tu chamarra porque tenías frío. Tenía frío, güey. Ajá. Ya te vistes como señor, güey. Ya, perdón que te lo diga. Ahí tengo mis joggers. Tus hijos te quieren sentir bien, pero ya. Bueno, mira, vamos a escuchar este artículo. Ah, todavía hay más. Ya nada más para terminar, güey. Sí, para cerrar, güey. Este es un. Bueno, vamos a escucharlo, güey. Hay un. ¿Cómo se llama? Una cápsula que produjimos aquí. El hombre adulto con alma y onda de chavo también es conocido como adultecente. Se quedó atorado en una época de su vida que no quiere que termine. Y existe un nombre para esto. Es lo que en psicología se conoce como el síndrome de Peter Pan, que es esta resistencia de los adultos a crecer, querer permanecer. Joviales es una cosa, pero querer permanecer inmaduros emocionalmente, ya estamos hablando de que hay un problema. Chingue su madre. ¿Tú qué te consideras? ¿Jovial o ya inmaduro que nunca creció? Inmaduro que nunca creció. No superó la prepa, güey. Inmaduro. Híjole. Me considero. Ahí se entran todos, ¿eh? ¿Sí? Me considero inmaduro, güey. Me considero inmaduro. Ajá. Pero yo creo que sí he vivido mi época después de la prepa, güey. Sí. Es que como que sí, cierto grupo de amigos se quedó en secundaria y prepa, güey. Y ahí, de ahí ya no los mueves, güey. O sea, ¿tienes más amigos? Claro, sí, güey. Sí, güey. ¿Ustedes en qué etapa podrían decir que se quedaron, si es que se sienten que se quedaron, o están viviendo así cada día de su vida al máximo? Yo sí. ¿Tú sí? Ajá. O sea, ¿tú no te quedaste en la prepa, en la universidad, secundaria, nada? No, era otra cosa diferente. Yeah. ¿Tú, Pacho? Yo tampoco considero que me haya quedado en esa época. ¿No? Ya no. Me gusta. O sea, los generación de aquí son los que nos quedamos en esa época. Nos quedamos bien ciclados. Bien traumados, güey. Pero tú sí eres el más ruco de nosotros, güey. Sí, más bien parezco ruco, güey. Ajá. O sea, tienes alma de. Es el ruco chavo. Ajá. Ruco chavo. Yo soy al revés, güey. Ajá. O sea, tú regañas a tus amigos y... Sí, sí, sí. Oigan, ¿qué les parece si brindamos? Ajá, sí. Bien pedo. Sí, ya. Es el tío de la Navidad. Pero nosotros sí, cuando nos reunimos, hay que decirlo la verdad. Le dedicamos un 95% a hablar temas del pasado, de muy la del prepa, pasado. Prepa, de sí, la sí, secundaria. O sea, anécdotas de que ya fue hace 20 años, porque no tenemos anécdotas nuevas. Entonces somos adultecentes. Adultecentes. Tenemos el, ¿qué? El síndrome de Peter Pan, entonces. De Pito Pan. Todo existe el porqué de ello. Por esta resistencia que tienen a aceptar la vida como es. Algo no se han sentido satisfechos, se sienten como incompletos en una parte de su vida y no quieren crecer, o sea, se niegan a, pues ahora sí que evolucionar. Ahora imagínate que esta señorita, la psicóloga que nos está explicando, fuera tu esposa, güey. Es que no quieres crecer, Manolo. Estás muy inmaduro. Tú pareces Peter Pan, Manolo. Sí, de verdad. Nomás qué te faltan las alitas. No está casada, obviamente. ¿Eh? No, es que ya madura. Siempre hablando de la prepa con Rafa y con el Tonatiuh. Tiene que estar con un güey que es súper viajero, güey. Internacionalista. Exactamente. Es la típica que se casa con un árbol o con su gato o algo así. Que tiene muchas gatos. Cosas. Implica el no compromiso, la no responsabilidad, vivir la vida así como la que muy light. Se da mucho, Rafa, también en las personas que se divorcian. Es como querer experimentar esa libertad al 1000%. Podría ser. Saludos al JJ. Las personas que se divorcian es como querer experimentar esa libertad al 1000%. Es que esa música querer tan regresar alta no puede a esa ser. Etapa de juventud. Los chavos. Eso ya cuando estabas joven, pero ahorita ya no va. Esa música tan fuerte ya no. No. Son personas que pasan de 35 años. O sea, eso es algo físicamente vivido. Se ven maduros, pero su manera de vestir es demasiado jovial. Es común que utilicen tenis y jeans. Odian que les digan señor. La soltería es su mejor amiga y suelen salir con amigos mucho más jóvenes que ellos. Yo traigo burrita de y si se dan cuenta. Híjole, güey. Entonces, a ver, otra vez. Aquí están los... Si usted quiere saber si es un chavorruco, estas son las... Aparte es una... Focos rojos, es ¿no? Es un error ahí de moda, güey. Si usas jeans, no usas tenis deportivo, güey. Básicamente se ven maduros, pero su manera blanco, de vestir, güey, es demasiado jovial. Es común que utilicen tenis y jeans. Odian que les digan señor. La soltería es su mejor amiga y suelen salir con amigos mucho más jóvenes que ellos. Y si se dan cuenta, pues bueno, lo pueden trabajar. Es trabajar que son personas adultas, que son personas maduras, que tienen que hacer cosas ya de acuerdo a su edad. Y como dijo el escritor español Mateo Alemán, la juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Con imágenes de Baltasar Favila, Lorena Castañeda, Azteca Noticias. Aparte es una nota TV Azteca, güey. O sea, TV Azteca no creo que te... Gracias, aquí Lorena. Lo verdaderamente interesante es por qué chingo estaba escuchando eso. ¿Dónde viste? Se lo mandaron. Me lo mandaron. Se lo mandaron. De hecho, me lo mandaron. ¿Cómo decidiste que ese iba a ser un tema, güey, para cerrar el podcast, güey? ¿Cómo? ¿Te obligaron o se fue así de... No te olvides mi tema, ¿eh? Ya... Sí, como que algo te querían decir. Sí. Ya te mandé tu sushi, ahora pues no te olvides de mi tema, Rafa. Más o menos así. Pues. Es que sí, sí fue así, güey, pues sí me lo mandaron. Ya ponte zapatito, güey, no tenis, sí. Para que seas una persona, un adulto. No, ya he agarrado la onda, sí. Es que sí, de hecho, sí me lo mandó mi mujercita. No era obvio, ¿eh? No, yo pensé que era como de chiste, pero ya entendí. No, era muy obvio. De hecho, ese fue el trato, le dijo, ya son 11:45, o tratas mi tema o ya se van. Mi tema o bye. No lo has tocado ya. Y tú tampoco. Pues ahí está. No sé. Allá en casita, ustedes autoevalúense. ¿Son chavorrucos o son o ya aceptan pues, su edad? Mira, por lo menos en Pinterest, sigue consejos, güey, de pues ya de tu edad. Pinterest es muy, muy oldie, güey. ¿Muy qué? Lo de TikTok. Por eso es oldie, por eso. Ah, sí, pues también. Pues ya, güey, es que ya eres un... Tú sí eres, lo bueno es que tú sí eres un señor, güey, ya. Sí, de tu edad. Está bien, güey. 45. Pues vengo de trabajar, güey. Qué pena, güey. No voy a traer mis... Aparte, yo no uso jeans con tenis deportivos. Ya vamos, ¿no? Vámonos, amigo. Antes de que divorcien a alguien. Sí, güey, no manches. Puede se me está acabando el encanto. Cualquiera de nosotros. Pues bueno, pues este es nuestro último episodio del año. Ah, ok, no es el último episodio de Cállate. Conste, quiero aquí de testigo está controlador, güey, y el invitado. No. Que por mi causa, güey, yo sí le dije, ese es el último episodio, güey. Pues yo vi que tú querías tomar una decisión. Sí, porque él dijo el último programa, el de noviembre, dijo, ya en diciembre, Manolo, en diciembre es el último programa de este programa, güey. Ya, basta, te dije que este año era el último, güey. Y entonces, pues bueno, yo como sigo aquí a la señora de la casa, güey, a la tía, le digo, güey, sale, en diciembre, tal día, último programa. No. Entonces, pues cuando tú quieras, güey. No estoy preparado todavía. No, chingada, güey. No. Dilo, güey, es el único, es lo más masculino que haces en tu mes, güey, en el mes, güey. No importa que... No. No importa que ante los demás seas más hombre, güey. Lo más masculino que puedo hacer en este momento es decirles a todos ustedes una feliz Navidad. Ay, cosita. Que disfruten al lado de sus familias, muy bien, de sus seres queridos y, por supuesto, de Jesucristo, nuestro Señor. Y pues que tengan pues unas bonitas vacaciones. Unas bonitas vacaciones. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Amigo Manolo. Amigo. Gracias. Un placer, como siempre. ¿Algunas palabras para tus fans? No, pues que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Todas. Todas las que tenemos, Twitch, TikTok. ¿Twitch? ¿Ya tenemos Twitch? Ya tenemos Twitch. Andale. Tenemos TikTok también, Instagram, Facebook, MySpace. Okay. Hi-Fi, YouTube. Oye, que donen, ¿no? Y que donen, que pasen a la página de calletepodcast.com y que pasen ahí el botón que dice donar. ¿Y sigue nuestros donativos vigentes? No, hombre, güey, vieras cómo. Y pues búsquenos ahí en todas las plataformas. Ahí búsquenos. A ver si nos encuentran. Así es. Controlador, gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Algunas palabras ahí para el público. Ajá. Bueno, ándale pues. Pacho, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, ¿qué tal, a ustedes? ¿Qué tal la experiencia aquí podcastera? Muy bien, ¿no? Un placer. ¿Ves? Súper divertidísimo tus temas. Eso, bueno, gracias. ¿Verdad, que no, sí, pero... ¿Verdad que sí? Sí, güey, ¿ves? Están divertidos. El público que nos escucha, cuídense mucho. No se embriaguen en estas fechas. Por favor, no. Estén sanos y disfruten bien con su familia. ¿Ves? Qué bonito, güey. Mira que falta la elocuencia de otra persona, güey. Eso es lo que hace falta, güey. Es lo que hace falta. Muy bien. Que traiga temas interesantes, güey. Sí, güey. Y bueno, pues nos vemos entonces pronto. Nos escuchamos, ¿no? Supongo. Saludos a Irapuato. Saludos sobre todo a Irapuato. Aprovechando que el podcast fue como el 70% de Irapuato. Y a Venezuela, ¿no? A Venezuela también. También ahí. Y bueno, pues que Dios me los bendiga mucho y que tengan un 2024 lleno de bendiciones. Felices fiestas. Felices fiestas y ahí los. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no sé qué pasó. ¿Qué? ¿Por qué me escucho a mí mismo? Porque está funcionando esto. Ah, ok, ya pensé que me estaba. ¿Ustedes creen que algún haitiano o algún hondureño nos haya escuchado alguna vez? Claro, güey, pues. ¿Mientras viajaba en la bestia? Sí, no creo. Saludos. Pero si es así, wey. Saludos y. Es oficial, güey. Nosotros somos el podcast de la bestia. Sí. No hablamos del Tren Maya. Che. Ay, híjole, qué lástima. Otras dos horas. Sí, híjole, ya, güey. No, wey. Por favor. No, los grandes logros de la cuarta. Pero hablamos del burrito sabanero, güey. Así es. Era el Tren Maya o el burrito sabanero, güey. Así es. No puede estar al mismo tiempo las dos cosas. Ah, ¿ya nos fuimos? No. Ya soltaron los gatos.